Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 51 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine. ¿51? Ah, ya no, solo lo hacemos con el 50 esto. Sí, además en el cómputo total serían 52 en realidad y el número quedaría todavía menos redondo. Pero sí, esto es un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de todo tipo de cosas relacionadas con el cine de todos los tiempos, de todos los géneros, de todos los estilos, hasta de animación. Y en esta ocasión... estamos ante un episodio especial monográfico dedicado aquí a qué compañía y a qué producto en concreto de esa compañía, amiga Adri. ¿Cuál Disney? ¡Hala, ya está! Bueno, Disney realmente, pero vamos a decir Disney porque llevamos diciendo Disney toda la vida, igual que decimos Nike toda la vida, y no voy a empezar a decir ni Disney ni Nike a partir de ahora. Y yo soy Ramón, y en este episodio Adri nos va a decir ahora mismo exactamente de qué cosa de Disney vamos a hablar, que no lo ha dicho. Vamos a ver, vamos a hablar de las películas de Walt Disney Animation, que ha tenido chorrocientos nombres a lo largo de su historia, pero básicamente nos vamos a centrar en esa parte de Walt Disney Company que hacía largometrajes animados, y en concreto vamos a hablar de los que son llamados los clásicos Disney, que son sí, todas que las automáticamente películas. Son clásicos simplemente por estrenarse. El nombre sí, comercial pero, de Disney bueno, me parece brillante. Claro, es totalmente, ya es un clásico nada más estrenarse. Aunque algunos de ellos no son exactamente largometrajes como tal, pero entran en el cómputo de los clásicos Disney. Hasta el momento Disney tiene 52 clásicos, el último ha sido Wreck-It Ralph, y nosotros vamos a hablar de los primeros 27, que son los que hay hasta 1988, incluido el último del que vamos a hablar es Oliver y su pandilla, que hemos decidido ese corte para porque evidentemente no nos daba en un solo podcast para hablar de toda la historia de la animación de Disney, y hemos decidido ese corte porque, bueno, aparte de que es más o menos la mitad de los que hay hasta ahora, también porque fue como el punto de inflexión, uno de los puntos de inflexión de la historia de la compañía, y bueno, pues, y porque nos da la gana, hombre, ya leches también, bueno. También, aparte de que pero en los primeros 50 años hay unos cuantos puntos de inflexión para arriba y para sí, abajo sí. Que es toda una locura y una auténtica montaña rusa. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y bueno, así de introducción no sé mucho más que decir, pues eso, está la gran parent company es Walt Disney Company, que ahora tiene como chorrocientas trillones de subsidiarias y divisiones, los estudios, las cadenas, los parques, Marvel, Lucasfilm, Hulu... Sí, de hecho ahora mismo es la compañía de entretenimiento con más beneficios. Que no me extraña con tantas cosas que tienen... Así yo también. Y bueno, eso. Y así por terminar, pues nada, el clásico 53 está en camino. Llegará a finales de este año y se va a llamar Frozen, que hablé de él en el episodio que hablamos de las películas esperadas de 2013. Y eso. Y yo creo que así de super mega introducción general ya vale. Sí, pero vamos a hacer algunas consideraciones antes de hablar de las películas respecto sí, claro, a... Bueno. ¿Qué vamos a hablar en este especial y qué no? Que esencialmente no nos vamos a dedicar a dar todo el reparto de cast and crew que podéis ver en IMDb o en Wikipedia, sino nos vamos a centrar más en las películas, en sus puntos fuertes, en sus puntos débiles, en lo que nos ha parecido, Y en eso un poco salteado con momentos históricos concretos o algún apunte técnico, tecnológico que valga la pena remarcar por su momento, contexto histórico, etcétera, lo que supone para la compañía y demás. Que aquí Adri, como es una fan total de Disney, pues es como es la Dripedia de Disney, que lo podemos acceder vía comandos de voz como si fuera Siri. Adri. Buenos Control días. A. Buenos días, buenos ¿Ves? días. Funciona. Sí, bueno, pues bueno, aparte de lo que has dicho, aclarar que como son 27 películas, no nos va a dar para hablar de las 27 ¿Te a fondo. imaginas? ¿Te imaginas? Nos volvemos locos. Entonces, como comprenderéis, pues hemos. Que de hecho no lo hemos hecho. Hemos dicho que íbamos a hablar antes de grabar a decidir cuáles íbamos a hablar más o no. Pero eso, que habrá algunas que nos paremos más porque nos parezcan más interesantes y otras que pasaremos un poco por encima porque no haya mucho que destacar. Y eso, si quieres, ya podemos ir directamente al comienzo, al nacimiento de Disney. El nacimiento de una fábrica de sueños, efectivamente. Comencemos ahí. Dale, dale al vídeo. No, bueno, pues por comentar un poco previo al primer gran largometraje de Disney, que es Blancanieves y los Siete Enanitos, Snow White and the Seven Dwarfs. No voy a contar la vida de Walt Disney, porque tampoco había un tío que se llamaba Walt Disney, que era hijo de su madre, Y que y. dicen por ahí las malas lenguas que hay una teoría de que es español, en realidad. Bueno, hay tantas, tantas mitos y leyendas en torno al personaje de Walt Disney que no nos daba un podcast para hablar de todo ello. Pero bueno, todo comienza cuando Walt Disney y Iwerks, que eran amiguitos, Iwerks era un dibujante, que bueno, empezaron con sus primeros pinitos en esto de animación porque les gustaba, sobre todo a Walt Disney le gustaban las posibilidades que daba la animación para contar historias. Esto estamos hablando de los años 20. Y bueno, allá por el 23, él y su hermano Roy, junto con Iwerks, montaron su primera compañía e hicieron su primera producción que se llamaba Las Comedias de Alicia. Que tuvieron bastante éxito y dieron lugar a que se formase ya el Walt Disney Studios, que bueno, realmente no se llamaba así, pero Disney, que tenía un ego como una catedral, vamos, digamos que presionó a Iwerks para que cambiase el nombre. Ya veremos qué pasa después con todo esto, porque Disney, tela marinera. Pero es gracioso porque Walt Disney tiene un nombre que lo hemos asumido ya como nombre de compañía, de empresa, y cuesta luego aceptarlo como que es el nombre real de una persona. Bueno, realmente su apellido no es Disney, es un nombre, se escribe muy distinto, lo que pasa es que no sé, no me acuerdo de dónde era, de dónde eran sus padres, podría haberlo mirado, pero vi su nombre escrito real y lo único que hizo él fue adaptarlo un poco al inglés con el sonido que se decía, pero vamos, que sí, que Disney es como. Que la asociamos enseguida, es lo que tú dices, que está asociado a tantas cosas su apellido que muchas veces te puedes olvidar que era un tipo que llegó y dijo que yo quiero hacer dibujitos. Pero bueno, eso no sé por dónde iba. Bueno, que cuando tuvo éxito el tema de las Alice Wonderland, las comedias de Alicia, se llamaban en España, allá a finales de los años 20, en el 27, consiguieron un contrato para hacer Oswald el conejo afortunado, que seguro que os acordáis que es un conejo que se parece muchísimo a Mickey Mouse, pero tiene las orejas alargadas, porque es un conejo. Y tal, entonces también tuvo mucho éxito Oswald. Y cuando llegó el momento de renegociar los derechos con Universal, que es el que tenía los derechos del conejo este, querían bajarles el dinero y querían bajar el sueldo a todos los animadores y tal, y Disney se negó y perdieron los derechos de Oswald, que por cierto no los recuperaron hasta 2006 o 2007, que NBC se los devolvió. Bueno, se los devolvió, se los vendió. Aquí nadie se regala nada. Sí, lo curioso es que fue cuando el actual CEO de la compañía, y lo cambiaron por transferir a un comentarista deportivo de ABC a Sí, NBC. Sí, eso es como, tú me das al conejo, yo te doy... Sí, sí, estas cosas que hacen en las altas esferas. Bueno, ¿y qué pasó? Que claro, estaban sin conejo, y entonces... No tenían conejo. Pobrecitos míos, así estaban todo el día dibujando. Ewers diseñó Mickey Mouse, a Mickey Mouse, y enseguida los cortos de Mickey Mouse tuvieron muchísimo éxito. Y en el 28 apareció Steamboat Willie, que es este corto de Mickey en el que aparece en un barquito con un timón silbando, que ha sido cabecera de muchas de las películas, o habréis visto seguro, sonará, que es el primer corto de animación con sonido que produjo Disney. Y es, lo petó totalmente, y a partir de ahí, pues bueno, pusieron sonido incluso a los que habían hecho antes, y lo petaron mucho con el tema este. Y eso llevó a hacer las que llamaron las Silly Symphonies, que traducido sería como las sinfonías tontas. Queda muy mal en español lo de las sinfonías tontas, ¿eh? Las sinfonías Winnie the Pooh. qué tonto es. Qué hater de Winnie the Pooh eres. Bueno, el caso que las Silly Symphonies estas, pues eran cortos de animación con sonido. Sonará mucho seguramente también el de Flowers and Trees, Flores y Árboles, del 32, que es el primero que hicieron con color, que es esto que salen los arbolitos y las florecitas bailando, muy mono todo. Y fue en esta época en la que, bueno, empezaron pues eso a romper barreras en la compañía. Empezaron pues eso, primero rompieron la barrera del sonido, bueno, que metieron sonido, no rompieron la bandera del sonido, sino que metieron sonido en sus cortos, metieron en la animación. Luego descubrieron esto de los animation loops, que llaman, que descubrieron que no tenían que animar cada vez que alguien corría, sino que podían hacer un loop, un, sí, ¿no? Se dice loop. Bueno, sí, sí, el reutilizar el fondo, sí. Para que se movía el fondo realmente, no los personajes, no aprovechando eso. Que el plano era cuadrado. Sí, no solo que se moviese el fondo, que rotase el fondo, sino que para cosas como correr era todo el tiempo la misma imagen, porque hasta entonces lo dibujaban todo, no hacían un recorrido entero, por ejemplo, de un caballo galopando y luego lo repetían. Y no, entonces fue con la Silly Symphony cuando empezaron a descubrir todas estas cosas. Y bueno, este que os he dicho, el de las flores y los árboles, se llevó el Oscar al corto de animación. A partir de entonces se lo llevaría siempre Disney durante 7 años seguidos, 8 años seguidos, si no recuerdo mal. Y bueno, a ver, vamos, empezamos. Porque Walt Disney, como he dicho antes, era un poco Don Catarsis, porque las liaba pardas todo el rato. La primera que liaba parda fue aquí, que se cabreó porque Pat Powers, que era el... como inversor principal de su compañía, era un tipo de negocios que metía pasta en la compañía, quería llevarse más dinero por todo lo que, de todo lo que recaudaba Disney, y Disney se negó, dijo, partí la perra gorda, y cambió los derechos de distribución y lo contrató con Columbia. Y esto se unió a que con el ego también de Disney, Ewers estaba como muy de segundas, estaba harto de estar dibujando todo el día, porque es que lo dibujaba él absolutamente todo, y siempre estaba ahí como de segundillas, ¿no? Y harto de eso, junto con lo que pasó con Pat Powers, pues se fueron los dos y montaron su propia compañía de animación, que incluso fue, digamos que... le plantó un poquito cara a Disney en aquel momento, y Disney se vio obligado a contratar a un montón de gente para que hacían el trabajo que solo Ewers hacía, el solo. Pero bueno, ahí... esto. Entonces, bueno, como Disney no iba muy bien, dijo, pues vamos a hacer un largometraje, porque así solucionamos todos nuestros problemas económicos. Todo el mundo le dijo que estaba loco, pero se tiraron 3 años... haciendo Blancanieves y los 7 enanitos. Y bueno, no sé, podemos hablar de la peli. Básicamente la peli empezó la producción, se quedaron sin dinero, tuvieron que hacer un screening en el Bank of America para meter a más pasta, acabó costando como 6 veces más de lo que en un principio tenía que costar, pero bueno, fue un éxito luego en taquilla, o sea que... en ese sentido la inversión fue más que justificada, que es más de lo que podrían decir de las próximas películas de las que hablaremos, pero bueno. Y eso, Blancanieves y los 7 enanitos. Ahora te dejo que hables tú y así nos presentas la peli. Sí, ¿verdad? ¿De qué irá Blancanieves y los 7 enanitos? Nadie lo sabe. Bueno, es el típico cuento, ¿no? De la princesa que vive con su madrastra, que es una malvada reina que quiere asegurarse el reino después de la muerte de su padre, y entonces dice: ¿qué se me ocurre a mí? Pues llevar por ahí a Blancanieves a que se lo cargue el cazador de turno. Uy, esto parece otra película, pero no, estás buena, estás mejor. No, porque la tienes Sí, reciente. ¿verdad? Es que me vienen flashes a la mente de Kristen Stewart como Blancanieves. Qué horror. Bueno, todos sabemos lo que ocurre a partir de ahí. Consigue escapar, se cuenta con los enanitos y por ahí conspirando está siempre la villana de la película, que es icónica dentro del universo de Disney, la malvada madrastra de Blancanieves de toda la vida. Que aparece muy poco en la película, por cierto, todo se ha dicho. Aparece nada, no sé, 7, 10 minutos. Una de las cosas que más destacan de esa villana tan carismática. Bueno, ¿y qué podía contar de ella? Pues que es, siendo la primera película animada, hoy en día se puede decir que es una auténtica maravilla a nivel artístico. Eso, Adri, aunque tú estés un poco harta de princesas Disney, que eso ya se verá según pasen los minutos, si lo reconocerás, que artísticamente es una Pero maravilla. me dices Y eso como si yo hubiese dicho algo malo de sí, Blancanieves. bueno. A mí lo que me fastidia es que, a ver, es hija de su tiempo y el personaje de Blancanieves, quiero decir, pasa de limpiar las escaleras del palacio a hacerle la comida a unos enanos. Y no puede ser más pasiva en la historia, pero... Pero sí, eso pasa con todas realmente. Eso pasa, es claro, o Bueno, sea, a mí me parece una maravilla artísticamente también. luego lo que yo destacaría sobre todo de la película es que, como es todo nuevo, como están construyendo este mundo mágico Disney tan típico que después sería tan repetitivo incluso de ellos mismos, es todo como muy inocente, como muy estamos haciendo algo por primera vez, y se nota mucho en la película, ¿no? Estamos transportando un cuento clásico a una animación en pantalla grande. ¡Oh, qué maravilla! Y se nota todo nuevo y fresco, aunque parezca increíble. Y Fresquísimo. bueno, aquí destaca que la película es en maravilloso Technicolor, que no solo es la primera película de animación, es la Que por primera además cierto... que utiliza una técnica especial que se llamaba cámara multiplano o algo parecido, que permite mover fondos y demás, haciendo como que hay perspectiva, aunque no de fondo, o sea, no de como en 3D. Pero que eso, que movía varios planos y parecía que hay perspectiva, profundidad y demás. Y eso se nota mucho en la película, cuando sobre todo muestra el bosque, ese bosque repleto de animales monos, que son tan monos, Adri, los animalicos que aparecen por aquí. Y yo, sobre todo, diría que es simple. Es una película muy sencilla que tiene como, no sé, cuatro escenas. La Blancanieves se pierde después de que le intenten matar, los enanitos en la mina, ellos en la caseta, y luego ya, como siempre, a 20 minutos del final, en estas películas y en la mayoría de películas Disney de esta época, a 20 minutos del final aparece la mala de turno, y ahí es cuando empieza el conflicto real y todo se desarrolla muy rápido y ya está. Y siendo así tan... Es que es verdad, es curioso, pero pasan la mayoría de estas películas, ¿no? A los 20 minutos del final de la película es cuando realmente se presenta el conflicto de la película, que es... Llama mucho la atención hoy en día viéndolo en perspectiva, porque eso ha cambiado completamente en el mundo Disney. Que lo que iba a decir, bueno, dos cosas. Lo del Technicolor es curioso porque, bueno, Technicolor es una marca también que salió en aquel momento y Disney no era la única, aunque sí que Blancanieves fue la primera que lo usaba, no era la única compañía de animación o bueno, productora que utilizaba Technicolor, pero, o sea, perdón, el color en las películas, pero Disney tenía la exclusiva de usar Technicolor y claro, sus películas eran mejores y sus animaciones eran mejores porque el resto usaban una marca blanca que es que, no, que he querido encontrar para comparar pero no he encontrado nada pero es que me hace mucha gracia lo de que lo describan como marca blanca lo que utilizaba el resto de tal y luego lo que decías de la cámara multiplano a mí me mola un montón, o sea, quiero decir, es algo que hicieron para Disney, que llegaron en Blancanieves y dijeron, mira, hasta ahora en todos nuestros dibujos son todos muy planos, no hay personajes que se metan, o sea, solo había sensación de profundidad por perspectiva, no porque realmente se pudiese jugar con los diferentes planos de una imagen. Y lo que hicieron es poner una cámara que enfocaba desde abajo y tenía como diferentes bandejitas transparentes de cristal. Entonces, en los calcos estos que hacen, toda la parte que no tenía color era transparente, claro. Y de esa forma podían meter la cámara por donde quisieran y jugar con ello. Claro, es algo, este tipo de avances que se hacen porque, o sea, son avances tecnológicos que impulsa el arte. Que claro, que luego cuando surgen todas estas debates con respecto a la técnica y a cómo la si el por ejemplo el stop motion o no, perdón, el motion capture es o no es animación, todas estas polémicas absurdas que nacen a la raíz de todo esto, es que al final, joder, en Blancanieves se ve que hay un gran avance tecnológico y es una grandísima película en el apartado artístico. Sí, además todo eso juntado con la rotoscopia del personaje de la princesa y que vamos, que está cogido de una actriz real que cogieron sus movimientos y que le da una fluidez y como un realismo muy difícil de conseguir con animación tradicional en aquellos momentos. Sí, que además era la primera vez que hacían un humano. Y vamos, a mí Blancanieves es una de mis películas favoritas de Disney. Creo que tiene una magia muy especial, a pesar de ser muy sencilla y a pesar de sus peros de sexismo y demás, que también se pueden encontrar en otras películas de princesas y de no princesas, sí. Disney. Y creo que se conserva muy bien. O sea, esto es como si fuera el Toy Story de Disney. Realmente Disney en su momento fue la Pixar de la animación. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es una de las mejores de toda esta primera época de la que vamos a hablar, bueno, de Disney en general. Y sí que es verdad que se mantiene muy bien. Y bueno, a ver, yo critico ese aspecto de la película, pero también soy consciente de que es hija de su época. Quiero decir, esta año 37, es que es increíble. Claro, pero la hicieron. Esta película tiene créditos como 40 guionistas hombres. Y a ver, es lógico, vamos, es lógico. Quiero decir que lo acepto y compensa, por ejemplo, con la gran decisión que tuvieron de cómo construyeron los personajes de los enanitos, porque son súper adorables y esa que no era original, no iban a ser así, no eran 7 enanitos, pero decidieron darles esas 7 personalidades tan distintas, y es una de las magias que tiene la película, cómo juegan con esas personalidades a lo largo de todo lo que pasa. Y uno de los rasgos que luego encontraremos más adelante en muchas películas es cómo mezclan a la perfección la imagen con la banda sonora, que sí, es algo, bueno, que eso destaca muchísimo en todas las secuencias de la película. Eso pasa, eso yo creo, yo lo destacaría realmente como una característica del cine de animación de Disney, como sí. la música es casi un personaje más, que muchas veces casi da voz y cuenta historias con lo que estás viendo, porque te pone ahí todos los énfasis en cierto tipo de cosas. A mí me encanta cómo usa Disney la música en sus películas. Y en esta película, ya digo, es como el ejemplo, como vamos a hacerlo por primera vez y le sale, vamos, se nota mucho el trabajo que hay por detrás. Y ahora llega el momento, porque tú querías contar la historia real de Blancanieves y los 7 enanitos. Sí, yo quería, bueno, realmente la que más me apetece es otra que viene después, que la historia real es súper perturbadora porque hay canibalismo y violaciones y tal, pero en general todos sabemos, o bueno, todos sabréis que las historias de Disney están muy edulcoradas normalmente. Ya los propios hermanos Grimm, en la que están basadas muchas de las historias, edulcoraban las historias originales, porque bueno, todas estas primeras películas de Disney, si no recuerdo mal, hasta La Dama y el Vagabundo, están todas basadas en alguna leyenda, en alguna historia de cuento de hadas, o en todas, en alguna fábula y tal, y todas estas fábulas tienen trillones de orígenes, cada país es distinto, pero bueno, esto es principalmente Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, pero vamos, muy edulcoradas. Y en Blancanieves la historia se parece bastante al original, pero bueno, aparte de que la reina mala intenta asesinar a Blancanieves varias veces, una intenta ahorcar y tal, pero bueno, realmente no es el príncipe el que la salva, porque van los enanos con el ataúd, se tropiezan y en la que se cae el ataúd se le sale el trozo de manzana de la boca y ya despierta, y bueno, aparece el príncipe y todos son felices y se casan y tal, y la forma de morir de la mala no es la que se ve en la película de Disney, sino que el príncipe hace hacer unos zapatos de hierro que pone al rojo vivo y obliga a la madrastra, a la madre, a bailar con los zapatos hasta que se muere. ¿Es tan cruel? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto es Zero Dark Thirty o qué pasa aquí? Bueno, ya veremos, porque hay otras historias que son todavía más escabrosas. Saltamos a los años 40. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos saltado tanto? ¡Ay! Porque, bueno, hemos saltado 3 años, tampoco es para tanto. Que empezaron con Disney, vamos, con la compañía bajo el nombre de Walt Disney Productions. Y fue una época complicada, o sea, una década complicada para la compañía. Pero antes de meternos en todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y todas las películas paquete estas... Las paquetes, sí, es una forma de decirlo. Vamos a comentar primero las dos primeras películas que se estrenaron en esta década, que fueron Pinocho, que se estrenó en 1940, y Fantasía, que fue en el 41. Bueno, realmente son las dos en el 42. Del mismo año, ¿eh? Sí, porque bueno, una fue a principios de año y otra hacia finales. Es que como aquí en esta época hacían preestrenos y luego tardaban en estrenarse para el público y tal, las fechas exactas de los estrenos son complicadas. Pero bueno, sí, al principio Pinocho y Fantasía. Cuéntanos, Ramón, ¿qué tal Pinocho? Cuéntanos, ¿de qué va Pinocho? Así, miente, plan... Pinocho, miente. Bueno, todo el mundo sabe que tenemos... Al buen Gepetto, que es un carpintero y tiene su muñequete, y aparece de repente una hada madrina y le da vida al muñeco, ya está, de eso va, de eso, nada más y nada menos. Es que es así de simple el argumento. Aquí tenemos en esta película dos elementos típicos de Disney. Uno es el que de repente aparezca una hada madrina porque sí, y te cumple tu sueño o cumple tu deseo y ya está. Eso es muy típico de Disney y te arregla todas las cosas. Dios es máquina, ¿para qué? ¿Para qué? Dios, es que me lo había apuntado. Digo, tengo que esto. Yo lo he llamado Fairy Ex Máquina. Porque cuando están en un percal de los que no pueden salir, aparece nada y lo soluciona todo. Efectivamente. Y luego aparece también el personaje maravilloso del Pepito Grillo o Jiminy Cricket, como se dice en el original. Además de la canción esta de When You Wish Upon a Star al principio de la película, que es maravillosa en los créditos, que es la típica sintonía de Disney de tiruriruriruri, ¿sabes? Que siempre nos ha perseguido desde nuestra infancia y que es la más icónica de Disney. Sin duda, vamos, es como su imagen, o sea, su imagen, su sonido oficial, que es muy curioso. Otro de los sellos de identidad de las películas Disney, los títulos de crédito con esas pedazos de canciones que ya ponían desde el principio que te metían en la historia. Esta realmente es muy mágica y muy, vamos, logra con creces su objetivo. Y luego toda la película es un conjunto de aventurillas en las que Pinocho tiene que intentar ir por el buen camino y no liarse con malas personas o fumar o cosas así, y ser un buen niño para no fastidiar a su pobre padre Gepetto. Y para ser un niño solo. De verdad. Claro, efectivamente, para ser un niño por fin de verdad, de carne y hueso. Para mí, de calidad, o sea, porque... Bueno, es que no, realmente de todo, es una de las mejores películas, yo creo, de Disney. Pinocho es una de las que más me gustan a mí, porque creo que lo tiene todo. Tiene magia, tiene humor, porque, por ejemplo, todo ese humor tan infantil del gato y el pececito, la pececita, es muy tontuno, pero es muy adorable y sigue funcionando, aunque lo veas con 30 años. Y no sé, es una película eso que te cuenta, realmente en el fondo es bastante oscura, tiene momentos muy oscuros, toda la parte de la isla con los niños burros es... Tiene tráfico de niños. Muy perturbadora, es que es verdad, es que es tráfico de niños. Y tiene personajes muy chungos, la verdad, y lo que cuenta O sea, no es la, o sea, supongo que también, como aquí no hay princesa tonta, pero lo que cuenta, te puedes sentir muy identificado y no importa, sin importar la edad que tengas. Y yo creo que en el fondo tiene mucho de historia adulta y también eso ahí tiene un poco, vamos, tiene valor en ese sentido. Sí, tiene partes que son bastante oscuras y que además tiene connotaciones muy de interpretar por parte de adultos más que de niños. Aparte de que luego el personaje sea muy infantil y le pasen cosas muy tontas, pero también tiene cosas muy, muy serias. Es algo que me sorprendió al volver a verla, porque esta película es de esas que sí recuerdas, pero el tono de la historia y esos detalles tan chungos a lo mejor no se te quedan tanto cuando eres pequeñajo, pero ahora al verlo, lo pasas mal con esa parte. Recuerda cuando estaba fumando y todo, o bebiendo que alcohol esta película... y eso. Esta película, bueno, todavía no existían las calificaciones, pero esta película era para niños. Esta película la ponen ahora y ya veremos si la ponían PG o PG-13. Porque, o sea, según en la actualidad se protege demasiado a los niños, esta película tiene momentos tan perturbadores que no sé yo qué decir. Pero tengo que... quería destacar todo el arranque de la película, que me lo pasé, o sea, volví, saqué esa niña pequeña, esa mini Adri que hay en mi interior, con todo ese momento en la presentación de la tienda, y es todo tan, tan feliz y tan mágico, y además me sentí muy identificada con cuando Pepito Grillo intenta dormir y no puede con los relojes, que yo moriría porque no puedo tener relojes en mi cuarto precisamente por eso. Pero todo ese arranque hasta que justo cuando se van a dormir y cae la noche antes de que llegue el hada, me parece un arranque fantástico. Se nota muchísimo el esfuerzo artístico, los medios que me intentaban meter. Tanto esta película como Blancanieves, como la siguiente que es Fantasía, se nota que intentaban hacer películas realmente grandes, con unos presupuestos altos, con años de producción, con animadores dando, vamos, trabajo del bueno. Luego le pasaría lo que le pasaría, pero en principio se notaba eso, una gran ambición a la hora de crear las películas de animación. Y me parece bastante... vamos, que tiene bastante valor eso, es muy valiente, fue muy valiente por su parte, aunque luego les pasase lo que les pasó, que fue que se comieron un cagao, claro, aproximadamente. Es que sí, Pinocho y Fantasía fueron grandes fracasos comerciales en su momento. De hecho, Fantasía no recuperó dinero hasta que salió el VHS ya en los años 90. O sea que realmente todas estas, de las primeras 5 o 6 películas de Disney, la única que realmente fue un éxito comercialmente hablando, de que generase beneficios reales para la compañía, fue Blancanieves, que fue la primera. Y a partir de ahí, claro, eso, todo esto influyó mucho en lo que pasó con Disney en los años 40. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Si quieres, podemos pasar a Fantasía. ¡Ay, Fantasía! Es que yo me la dejé para el final, para verla la última, porque la adoro tantísimo. ¿Qué tal tu revisionado de Fantasía? Es una auténtica obra maestra que mezcla animación y música y clásica, increíble. Cuéntanos de qué va. Pues se trata de un conjunto de segmentos animados que empezó a construirse a partir de un segmento que es The Sorcerer's Apprentice. Y es eso, un conjunto de segmentos animados con distintas piezas musicales de Bach, de Tchaikovsky, de Stravinsky, de Beethoven, etc. Que son muy especiales, muy únicas cada una. Ningún segmento es parecido a otro. Van desde lo más abstracto y alegórico a lo más concreto y que tiene argumento. Y además cuenta con una especie de introducción de imagen real, con un director de orquesta y la orquesta presentando los instrumentos y demás, y haciendo de enlace entre las partes, como una especie de educación musical, sobre todo al principio, con esa introducción que tiene. Y luego pues te van introduciendo las partes y explicando a veces el funcionamiento en cuanto al sonido, la manera de interpretar lo que estás viendo en pantalla combinado con el sonido. Hay partes que son más mitológicas, otras que son incluso del origen de la Tierra, de la vida en la Tierra. Bueno. Pasando a partes muchísimo más abstractas y todo haciendo lo que comentábamos antes de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Todo haciendo una mezcla completamente perfecta de música y animación. Sí, a mí, bueno, eso es lo que me gusta de Fantasía, realmente, cómo intentan y consiguen representar la música con imágenes y evocar esas formas y colores al ritmo, que por cierto, vamos, que luego, por ejemplo, lo vimos, es que ese tipo de cosas me gusta mucho, y luego lo vimos en Ratatouille, si te acuerdas, cuando la ratita come cosas y te representan con sonido y con imágenes todo el festival de colores, de sabores de su paladar. Pues aquí tenemos lo mismo, pero con la música, y me parece un ejercicio súper bonito y súper inspirador, y aparte de eso, que es una delicia de ver, y bueno, hay partes que me gustan más. Yo lo que iba a decir es que soy muy fan de la introducción que dan del segmento este de la creación del universo, que dice, esto lo ha dicho la ciencia, ¿eh? Esto no lo hemos inventado nosotros. Sí, sí, además, bueno, muestra también ideas un poco que hoy en día están bastante un poco enmendadas, pero que funciona muy bien, además, la forma de explicar. Es como si fuera al principio del Árbol de la Vida de Terrence Malick. Es que te juro que pensé lo mismo. Digo, mira, esta película la ven... Bueno, no, realmente no. La ven ahora, en su momento también. Los críticos la tacharon de súper pretenciosa, la verdad. Sí, es que a nivel artístico es una pasada. Hoy en día no creo que ningún estudio se atreviera a hacer una película como esta y estrenarla. Es imposible. Y menos de animación. Pero bueno, yo así, si quieres por cerrar, ¿cuál es tu parte más favorita? Es complicado decirlo, pero probablemente te diría que el aprendiz de brujo este, de Sorcerer's Apprentice, con Mickey y las escobas y el lío que arma con el agua, me parece... Es que es lo más icónico de la película y probablemente lo que más se me quedó en su momento cuando la vi por primera vez. Aunque luego tiene otros, todos los segmentos tienen cosas que son memorables, pero esta es curiosamente la que más... llega a mi sensibilidad artística, digamos. Es un poco mezcla la esencia ahí de Disney con la mezcla de la música que tiene en la película y me gusta muchísimo. Sí, yo estoy contigo. Pero vamos, es que es eso, yo hasta el segmento este de la danza de las horas, en las que los hipopótamos y los avestruces y los cocodrilos danzan, me hace gracia. Pero sí, no, la verdad es que eso, tanto la historia del aprendiz de brujo como el momento en el que el presentador llama a la banda sonora y le hace ir representando los diferentes sonidos de los instrumentos y tal, son mis momentos favoritos de Fantasía. Bueno, y el final con el Ave María de Schubert me parece también muy bueno, muy bueno. Aunque sea algo como más lento, más relajado para ser el final de la película, pero me parece muy bueno toda esa parte. Y me gustaría destacar también que esta película es la primera película con sonido estéreo, con su sonido propio creado para Disney, Fantasound, que permitía sonido multipista para las películas y que les dio bastantes problemas a la hora de exhibirlas con tal y como se pensó en su concepción, porque tenían que ir a los cines, instalar el sistema de sonidos, vamos, y para eso tenían que cerrarlo, porque era súper aparatoso todo. Y cuando ya lo hicieron más, una exhibición comercial más masiva, la banda sonora se perdió en estéreo y la proyectaron en mono. Pero vamos, todo eso por el problema técnico de tener que instalar esos sistemas que eran súper caros en los cines. Pues nada, yo... Si quieres podemos... Bueno, pasamos aquí... Vamos a hablar un poco al principio de los 40, cuando estaban preparando Dumbo, que se estrenó en el 41. En Disney hubo una huelga, porque huelga de animadores, porque se había creado en ese momento la Screen Cartoonists Guild, que es un sindicato que crearon unos cuantos animadores para... Bueno, pues sindicato de dibujantes. Y Disney... Bueno, Walt Disney se negaba a admitir que sus empleados se afiliasen al sindicato. Y bueno, aunque estaban, eran de los mejores pagados de la profesión, los que trabajaban en Disney, estaban, bueno, que no veían ni un pelo ni un dólar cada vez que había super éxitos y tampoco aparecían en los créditos, vamos, que no estaban del todo contentos, y hubo piquetes y muchos se metieron en la huelga, Disney despidió a muchos de los que se unieron a la huelga y fue un momento un poco complicado que al final se solucionó porque, bueno, la presión pública y también que se metió un poco el gobierno de por medio, al final Disney accedió y se metieron, vamos, les permitió la afiliación al sindicato y tal, y la huelga terminó, aunque nunca a partir de ese momento las cosas fueron iguales, porque Disney se lo guardó un poco así para sus adentros y ya os contaré luego por dónde salió, porque vaya tela con Disney. Y sí, pero bueno, todos estos problemas no impidieron que se estrenase Dumbo, que bueno, eso, la historia del elefante volador. ¡Ay, qué monáis! Yo sé que tú, a ti no te ha hecho mucha gracia el volver a verla, ¿verdad? No te ha aguantado el revisionado. No, para nada. Lo noto eso, demasiado, con poco contenido y demasiado simple la historia. Ya sé que estas películas suelen ser simples, pero en esta en concreto era como, vale, ahora más relleno, ahora va con el tren, ala, 10 minutos del tren ahí sin hacer nada, ahora 10 minutos de Dumbo quejándose, 10 minutos tristes. No, o sea, no... Me hace gracia que digas esto. No digo que esté mal, la película no está mal de todo, pero ahora mismo diría que me parece prescindible respecto a la filmografía de Disney de la que tratamos en este podcast. Es que no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Es que me parece con bastante más chicha que Blancanieves, por ejemplo. Que Blancanieves artísticamente es mejor, eso es, ahí no lo dudo ni un momento, pero Dumbo te está contando cosas, te está contando cómo le marginan, cómo un poco el rollo este del sueño americano de salir del pozo. Bueno, tiene ahí a los tres cuervos sureños, tal, que bueno, sí, pues... cuervos negros, guiño. Sí, ahí yo creo que del racismo de Disney esta es una de las películas clave en ese sentido, junto con aquel corto de los tres cerditos, que fue el que se hizo famoso, este, por el que desde entonces dijeron, vamos, tachaban a Walt Disney de antisemita, porque bueno, parecía un judío y bueno, en fin. Lo que decía de Dumbo, que me parece que tiene, o sea, por ejemplo, toda la secuencia de los elefantes rosas, que puede ser todo lo surrealista y lo colgada que quieras, que es verdad, pero me parece brillante y creo que marca cualquier persona que vea Disney en su infancia. Toda la secuencia en la que montan el circo visualmente me parece una absoluta maravilla. Bueno, visual y musicalmente. Esos planos que tiene, me parece que ahí Disney estaba estaba mostrando otro tipo de historia. No lo sé, es que... Otro tipo de historia, sí, una historia barata. No me parece para nada barata, es que me sorprende que esta la taches de simple o de que tiene relleno, cuando en Blancanieves pasaba exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo. En Blancanieves había un desarrollo de personajes muchísimo más profundo. Y el desarrollo que tiene Dumbo de cómo él se planta y luego pues pierde la confianza en sí mismo y al final la vuelve a ganar. No sé, me parece que sí que te está contando unas cosas. No te está contando aquí el desarrollo de personajes supremo, pero vamos, es una película de Disney que me parece que tiene muchísima más chicha que la mayoría de las que vamos a hablar después, que no dejan de ser peliculillas de aventuras que no te cuentan mucho más. Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que Bambi, por ejemplo... Vale, te estoy dando mis argumentos. Tiene bastante más chicha que Dumbo, Bambi. ¡Bambi! Una película precursora del concepto ese del ciclo de la vida dentro de las películas Disney. Ay, por favor. Bueno, luego hablaremos de Bambi. En el bosque, con su madre, que se la matan enseguida. ¡Ay, pobre Bambi! Que se queda solito y le cuidan los animales del bosque. Es claro, una gran película, sí, porque Bambi. Las consecuencias de la madre de Bambi... Bueno, luego hablamos de Bambi. Decir que Dumbo fue una película baratísima. Bueno, también es verdad que en ese momento tampoco estaban para muchos gastos. Y que claro, que comercialmente pues no es que lo petara, pero por lo menos el hecho de que costase tan poco comparado con las dos anteriores pues le ayudó mucho a la compañía y no sé, bueno, es la película más corta que es que dura una hora y tres minutos, que si no contamos la de Saludos Amigos, que hablaremos luego, es la más corta de todas las de Disney. Claro, como que era un corto alargado. Ya estamos. Eres un... Es la realidad, de Dumbo, no es una crítica. Es porque la realidad. Yo te he dado mis... Bueno, no, tú también me has dado tus argumentos. No, que no estoy de acuerdo. Y venga, venga, vamos a hablar de Bambi, porque sí, Bambi es la historia de este cervatillo. Venga, cuéntalo tú. Bueno, es que, ¿qué vas a contar? Que es una historia de un cervatillo, que va por el bosque, matan a su madre, su padre es el No, espérate, estás mintiendo. ¿Qué pasa? Porque la primera mitad de la película es... Es como crece, claro, conocemos cómo crece. Mira, una mofeta, mira. Pero es súper bonito ver a los animalicos ahí, conocerles, ver cómo se mueven y cómo reaccionan con el nuevo cervatillo, esa nueva vida que crece en el bosque. Que sí, no estoy en contra. Muy a lo Rey León. Que no estoy en pero contra. Pero sin leones. Ya, pero es que el Rey León, el ciclo sin fin, es una canción que dura 3 minutos. Y estos son la mitad de la película de Bambi. Pero que no me parece mal, que no me parece mal, que es una película muy... como un capítulo de Barrio Sésamo de Vamos a conocer el bosque. Pero vamos, que es una película infantil, que es muy hija también de su tiempo. Estamos hablando de 1942, estaban en plena guerra y, bueno, pues cosas felices. Pero, a ver, se muere la madre. Es que se muere la madre... Y aparece el superciervo este y el gran príncipe del bosque, sí, el superciervo. Y le dice Bambi, oye, ¿mi madre? Y le dice el ciervo, no viene, venga, vámonos. Y ya está, ahí se acaba todo el duelo con la muerte de la madre de Bambi. Cosa que harán en otras ocasiones también con otros animales que pierden a su padre o a su madre. Esto es muy de Disney. Aparte de no mostrar las muertes en pantalla, lo de, uy, se ha muerto, vamos a otra cosa. Pero es que en el caso de Bambi, a mí, porque si estás hablando de una historia súper educativa, que tienes a los niños metidos totalmente en el mundo del bosque, de repente se muere su madre, y es que no hablan de ello ni 3 segundos. Y hay una super elipsis y vuelve ya crecido Bambi de adolescente a enamorarse de la ciervo. Y sí, porque está. Realmente la película son 3 cosas. Son nace Bambi, matan a su madre, se enamora de una cervatilla y otra vez la amenaza del hombre. Ya está. Esa es la película entera. De hecho, Bambi lo que decía es que pinta muy poco en el argumento de la película. Es un elemento más de lo que te muestran en ella, pero no es para nada un protagonista que tenga una historia en el que lleve un proceso, aprenda algo o haga algo. Es como, hola, paso por aquí por el bosque y pasan cosas al mismo tiempo y yo soy uno más de los animales. Yo de Bambi me quedo con los fondos, que la verdad es que son muy bonitos, están muy currados todos esos fondos, que no tienen ningún tipo de animación. O sea, ahí sí que no, ni cámara multiplano ni leche, pusieron el fondo y son los mismos fondos pase lo que pase, pero están muy currados, tienen muchas sombras y mucha textura y degradados y tal, y eso me di cuenta que eso artísticamente en ese sentido está bastante currada. Aunque lo de verdad es que es tan simple que tampoco... A mí me gusta, me resulta muy mona, muy simpatiquilla y con ese rollo que he dicho antes de lo del ciclo de la vida y los animalitos por ahí, es que no puedo resistir, lo siento. No sé, yo me mira con ojos de cervatillo. Pues nada, llegó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto, Dumbo ingresó bastante pasta, pero ya venían con bastantes pérdidas de tanto de, lo diré, de Fantasía como de Pinocho. Y bueno, entre esto, la guerra y que bueno, muchos de los animadores de Disney los reclutó el ejército y que bueno, pues con la guerra todas... las inversiones internacionales bajaron, entonces un cúmulo de muchas cosas que pararon la producción de largometrajes, que no se retomaría hasta casi 10 años después. Y durante ese momento, Walt Disney Productions se asoció de una forma extraña, hasta tal punto que otro de los mitos sobre el personaje sobre Walt Disney es que tenía un cargo en el F, vamos, que un cargo honorífico, bueno, no sé cómo decirlo, no es honorífico la palabra, simbólico, en el FBI, pero bueno, es otro de estos que lo he estado buscando y no he encontrado ninguna cosa que me lo esclarezca, pero lo que sí está claro es que eso, que se asociaron con el gobierno y produjeron un montón de películas, bueno, películas cortos que luego hicieron en paquetes para estrenarlos como películas, pues muy pues rollo propagandístico, muy también en el rollo este de los buenos vecinos que hicieron todos esos cortos, de los viajes financiados por el gobierno que hicieron en Disney a Sudamérica y tal. Y no sé, bueno, si quieres podemos pasar a las películas paquete. Películas paquete, los package films que hicieron 6 en esta época, al mismo tiempo que también hacían un montón de cortos de estos de publicidad antinazi y demás. Bueno. Education for Death está en YouTube, tenéis que verlo. Es de un niño, es de cómo un niño nazi es criado en Alemania, ¿vale? Es perturbador. Es perturbador de lo manipulador propaganda que es extremista, ¿eh? Bueno, pero es normal. Education es normal for Death. Ya, es normal, pero que no, que es muy, o sea, es interesante de ver, pero os vais a sentir insultados. Y pero luego, bueno, esto sigue. También hicieron películas como Saludos Amigos y Decir Caballeros, que eran también propagandísticas, en plan, vamos a hacer películas para que nuestros amigos sudamericanos vean que somos simpáticos y que les tenemos en cuenta. Y eran películas en plan coger cosas de Sudamérica y contar historias con ella y con los personajes de Disney, en plan un poco cutrecillo la mayoría, la verdad. Pero todo se ha dicho. La verdad que no, salvo la existencia de José Carioca, creo que esto no trajo nada bueno. José Carioca, el grandioso personaje con ese estilazo que tiene y esa ropa y ese bastón, es fantástico. Y las dos películas estas que comento, Saludos a los Amigos de Cir Caballeros, pues eso, forman están formados por unos segmentos de animación con el Pato Donald, con Goofy. Es que son muy lamentables, la verdad. Pues aunque es que no estoy que de acuerdo. Los de Saludos Amigos, sobre todo, me pareció bastante lamentable. El que sí me convenció fue Decir Caballeros, que creo que todos los segmentos son de un nivel más o menos decente, con muy buena música y demás, haciendo ese recorrido por Argentina, por Uruguay y por otras partes de Sudamérica. Pero el de Saludos Amigos... Me cuesta pues es que, no dormirme, por ejemplo, con la historia esta de Pedro. Pedro el avión, me el encanta. Avión. A mí me... Yo... No sé, está, tiene momentos que están bien, pero llega un momento en el que... acábate ya, por favor. Pues a y mí el Pedro... que desde luego me pareció lamentable es el del gaucho Goofy, que es... Acaba al minuto, por favor. No dures 15 o lo que dures, porque no... Sale Goofy haciendo de cómo tiene que ser un gaucho argentino y sale una voz de narrador y le van cambiando la ropa como si fuera una Barbie. Es bastante... Ay. Sí, bueno, ese es bastante coñazo, pero a mí el de Pedro el avión me parece adorable. Y también... Es una precuela de Planes. Y el de la acuarela de Brasil... Sí, esa es la mejor parte. Me parece de Saludos genial. Amigos. Y no sé, por ejemplo, el Donald con la llama ahí en Titicaca pasando por el puente este de madera, me parece divertido. Nah, es que también. Son cortos divertidos. A mí los tres primeros me llegan a aburrir, porque tiene una premisa que puede ser graciosilla, pero es eso, se me hacen muy largos. El único que realmente disfruto es el de Acuarela do Brasil, con la música y con José Carioca demostrando su carisma. Samba. Sí, y bueno, el que y sí, decir, creo decir que caballeros... está bien. Sí, Decir Caballeros es que para mí sí que está mucho mejor. Es como Saludos Amigos, pero bien hecho. Pero, por ejemplo, la historia del pingüino que vive en la Antártida y quiere vivir al sol, me parece es también muy adorable y muy entretenido y no deja de ser también un cortocillo así muy tontorrón, pero como el de Pedro, pero gracioso. No sé, a mí me gustan más. No sé, y el del burro, el del burro que vuela es súper mono también. Bueno, no, el burro que vuela es súper imaginativo. Además que ese me gusta mucho cómo la voz en off juega con el burro todo el rato. Y con a la vez que va contando la historia. Pero bueno, pues eso, aparte de Saludos Amigos y de Three Caballeros, hubo más películas de estas de cortos. Que tampoco eres muy fan. No, la mayoría me parecen en general aburridos. Esto es increíble, un corto aburrido. Ya, si llegan a hacer un largometraje, me pego un tiro. Yo destacaría para mal, sobre todo, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, que son dos cortos donde cuenta la historia de una puta rana que se compra un coche cambiando por un título de propiedad y arma un lío de narices y sus amigos le ayudan. ¿Por qué? Y hay un juicio, en serio, de un personaje que ni siquiera conocemos. Las ranas del Mr. Toad este me recordaban mucho a las ranas flamencas españolas de Pulgarcita. Estaba viéndolo y estaba todo el tiempo pensando en ello. Sí, no, no, la de la leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo, que se llamó así en español, esta película que tiene dos fragmentos, me parece un coñazo de principio a fin. Encima la voz en off, que está todo el rato, que dices, pero cuéntamelo con los diálogos de los personajes, hazme algo. No, no, está todo el Bueno, rato la voz pero, en off joder. contándotelo, es insoportable. Hombre, pero la voz en off es muy típica de Disney en esta época. Todos los cortos Sí. estos son muy nodo en ese sentido, que te lo cuentan todo con esa voz de, sobre todo cuando es algo tan rollo propaganda como todos los de Saludos Amigos o de Three Caballeros, es muy voz en off a saco contándote todo. Pero no, sí, Nada, aquí un insoportable. coñazo. Y luego están los otros dos, que son como las películas musicales, un poco en la línea herederas de fantasía, que eran Make My Music, que aquí se llamó Música Maestro, y Melody Time, Tiempo de Melodía, que yo personalmente Melody Time me parece bastante aburrida, no te acaba de enganchar con esas imágenes, juega lo mismo, pero no lo consigue y me parece eso, mucho reciclaje de cosas ya vistas en las películas anteriores de Disney y se me hizo muy tediosa de ver Melody Bueno, Time. esa es tediosa, pero yo creo que lo peor es la parte final esa con el cowboy ese extraño, que te Ay, cuenta sí, la por historia favor. del cowboy, que es criado por una familia de coyotes La en el de Johnny desierto. Appleseed está. Y la de Ay. Appleseed, que te muestra en una imagen de, vamos a grandes héroes de nuestra historia y sus armas o algo así. Y aparece de repente Johnny Appleseed, que aparece él con una manzana o algo así y una Biblia. Y te quedas en plan, no puede ser. Y yo Pero sí lo es, sí lo es. destaco positivamente porque no la había visto nunca, la de Música Maestro. Y me ha encantado, me parece como una especie de segunda parte de fantasía, que un poco ese rollo de experimentar con el sonido y los colores y las técnicas y tal, porque además tiene muchas técnicas distintas de animación. Y hay segmentos que me parecen muy, muy buenos, como por ejemplo la historia de los sombreros. Me parece adorable, tiene un punto de vista genial. Y bueno, también es que la música, este rollo medio swing jazz que tienen todos los cortos me gusta, entonces también es un factor positivo para mí. Pero tanto el de los sombreros como este que es todo también jazz con diferentes instrumentos que van bailando por la pantalla y pasan todo como muy también abstracto y tal. Y el de la ballena que quiere cantar ópera. Me parecen obras maestras. Lo voy a decir así. Yo no soy muy fan de esta película, pero sí, las dos partes que más me han gustado son justamente las que has destacado, la de los sombreros, la historia de amor de los dos sombreros, que es muy curiosa, y la de la ballena tenor o cantante de ópera, que No, es súper es original. tenor. Pero es que no, a mí no me gusta, o sea, no me llega a convencer esta película porque sí que la música está bien, y eso claro, está muy a su favor, porque la música está muy bien, o sea, es música de este estilo, que si jazz, música popular, moderna. Pero a mí la animación me parece unos segmentos muy poco originales en general. Muy poco originales y muy poco inspirados, muy típicos. No, no llegué a encontrarle nada especial salvo a esos dos de los sombreros y el de la ballena con tres cuerdas vocales que le hace tener tres voces al mismo tiempo. Sí, Flipa, no sé, a flipa. mí me parece que sí que tiene cosas interesantes. Por ejemplo, este de las dos siluetas que bailan, que son dos bailarines reales, que están puestos como, pues así, polarizados con la imagen, los colores y tal. O no sé, o esa, hay una que es así con una especie de balada blues extraña con varias sombras y colores entre el gris y el morado y tal, que también me pareció muy interesante de ver. No sé, yo creo que sí que aprovecharon. Esta es una de esas películas que demuestran que aprovecharon estos cortos, estos 10 años de cortos y de propaganda y de guerra para experimentar con la animación. Y en Música Maestro yo creo que se ve, que se A mí nota me con estos pareció una cortos. versión cutre de fantasía, lo siento. Pues nada, pues Es nada. ya sé que es injusto medirlo por ese rasero, pero es como me pareció. No, no me llegó a entusiasmar en ningún momento, salvo los dos que he comentado. No me parecieron especialmente acertados los cortos. No, como tampoco me parece acertado especialmente el que queda de las películas paquete, como dices tú, Fun and Fancy Free, lo típico de ponemos dos historias, las pegamos y hacemos una especie de introducción con acción real y aparece por ahí Pepito Grillo, que sin venir a cuento, con un tío que le cuenta algo a una niña con dos muñecos ventrílocuos, todo bastante surrealista y sin sentido. Y el primer segmento es de un oso del circo que se logra escaparse y aparece por ahí por el bosque y se encuentra con sus osos y tiene que socializar con ellos. Y hay un momento súper perturbador, que es cuando se descubre que los osos se demuestran el amor pegándose bofetadas en la cara. Que, claro, ves a un oso y a una osita y tal, y que la osita, para un poco salvarle a los ojos del resto de la manada, o de cómo se llame un grupo de osos, que no recuerdo exactamente, le pega una bofetada y el oso se queda ahí todo raro, y de repente te sacan una canción de los osos se demuestran el amor a bofetadas. ¿Qué hubiera pasado si esta película se estrena hoy en día, Adri? Y Se luego la les segunda. tira a los lobos. Sí, y luego la segunda parte, que es una versión de Jack y las judías mágicas, con Mickey Mouse, el pato Donald y Goofy. Que aparece también el elemento ahí de una arpa que con su música hacía florecer la tierra en la que están y de un día la roban y Sí, estos sí, están sí, sí, pasando sí. hambre, consiguen unas judías, cambiando una vaca, consiguen unas judías en vez de matar a la vaca. Y me hace mucha gracia porque en un Estás momento. contando más del argumento de esta yo ¡Cucha! chorrada que de ¡Cucha! Pinocho. ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Cucha! Es que es muy divertido. En un momento la niña dice. Un niño dice. Que maten a la vaca para conseguir comida. Y dice, no, ¿cómo la van a matar? Es su amiga. Y van y cambian a la vaca por unas judías. ¿Qué hará el tío que les dio las judías con esa vaca? ¿Eh? Lo dejo a vuestra imaginación. Es que es muy curioso ese elemento tan de. No, no, la vaca es nuestra amiga. No nos la vamos a comer. Perdón. Y bueno, este corto lo recuerdo de la infancia. El de Jack y las judías mágicas. Este de Mickey, Donald y Goofy. Pero no pasa de ser simpático y ya está. Y creo que con eso ya podemos dar por un poco terminada esta época de las No, películas paquete, ¿o tienes no. algo que decir? Sí, tengo algo que añadir. Antes de que pasemos a los 50, porque hemos pasado a los cortos sin comentar algunas cosas. Primero, que a mediados de los 40, Disney y Dalí se conocieron y decidieron hacer un corto juntos. Y bueno, por temas financieros y también de egos. Al final no salió adelante y no sé si os acordáis que hace 10 años, así en 2000, en 2003 o 2004, si no recuerdo mal, fue cuando la sacaron. No sé en qué edición, no sé si fue en Fantasía 2000 o en alguna edición en DVD de una película del momento, reeditaron, vamos, con lo que tenían hecho, porque tenían bocetos y escenas animadas y tal, pero bueno, eso que se llama Destino. Y está en YouTube porque yo lo he visto en su momento y no creo que no siga estando. Y es muy interesante de ver, aunque está, para mi gusto, se nota que lo han restaurado o ha rejuntado en la actualidad y se nota mucho el ordenador. Y uno se pregunta cómo sería de verdad en su momento, pero es interesante de ver porque además tiene mucho de Dalí. Y es la mezcla Dalí y Disney es curiosa. Y luego aparte. Bueno, pues esto en este momento, entre que están a otras cosas y que no están estrenando largos ni nada, en el 44 están en plan, vamos a ver, no tenemos dinero en la caja, estamos un poco desesperados y decidieron reestrenar Blanca Nieves y los Siete Enanitos en el cine y lo absolutamente petó. Metieron muchísimo dinero en la caja y a partir de esto, de este reestreno de Blanca Nieves, todas cogieron un poco la costumbre. O sí, la tradición a los 7 años del estreno de una película, pues se volvía a reestrenar en cines. Una forma que tenían. Por eso tardaron tanto en empezar a editar Walt Disney Company, empezaron tanto a reeditar los VHS, precisamente por esto, porque no querían pisarse su técnica esta de reestrenar las películas 7 años después. Y bueno, a final de los años 40, la guerra había cambiado todo el percal y ya los exhibidores no pedían tanto cortos, por ejemplo, no pedían tanto animación. Parecía que no estaba interesada mucha la gente en todo este tema, también porque yo supongo que después de 10 años de cortos de estos chungos, tampoco había bajado el interés. Y, o sea, tampoco no, sí que había bajado el interés. Y Disney ya se metió en hacer películas de imagen real, que bueno, yo quería comentarlo para que eso, pues eso fue aquí. La primera película se estrenó en 1950, que fue la Isla del Tesoro, Treasure Island, que fue la primera película de Disney en completar absolutamente entera en imagen real, porque bueno, habían hecho algunas cosillas de estas con mezcla, pero eso, y eso es lo que quería añadir de los años 40. Año 50. Seguimos con Disney y aparte de al principio estrenados esta nueva década, aparte del tema de que se metiesen en películas de imagen real, yo quería contar dos cosas. ¿Qué prefieres que cuente primero, Ramón? ¿Lo de la caza de brujas o lo de los ovnis? Empieza por los gigantes verdes, yo qué sé, empieza tú misma. Bueno, no, venga, empiezo por la caza de brujas. Era por meterme contigo un poco. No, bueno, si os acordáis lo que comenté del tema de la huelga de animadores en los años 40, aquí, bueno, pues eso, Disney seguía resentido y aprovechó cuando al principio de la Guerra Fría el comité de actividades antiamericanas estaba ahí en pleno auge, obligando a la gente a que señalase a comunistas. Disney aprovechó y señaló a muchos de sus activistas como comunistas y empezaron a crear con ellos una serie de cortos documentales para televisión que hicieron, bueno, estaban supervisados por el programa espacial norteamericano y lo que querían era un poco, pues, eso, venderle a los yanquis la idea de la exploración espacial y todo esto. Y fueron tres cortos y al final del tercero salían ovnis. Y bueno, hay dos versiones, porque hay un animador, uno de los animadores principales de Disney, que era Walt Kimball, que ha dado unas cuantas entrevistas hablando del tema. En los años 70 dijo que se les habían acercado a ellos el gobierno diciendo que bueno, que tenían imágenes que probaban la existencia de los ovnis, que querían hacer cortos relacionados con el tema y que les iban a enviar imágenes para, bueno, para hacer esto y empezar a concienciar a la gente. Y ellos se pusieron al trapo y esperando esas imágenes, y esas imágenes nunca llegaron. Y en los años 90 el tipo este volvió a dar otra entrevista y cambió su versión diciendo que, pues eso, de todo esto que sí que es cierto, que se hicieron estos cortos para televisión del programa espacial y tal, que cuando se les ocurrió meter al final los ovnis que aparecen, los platillos volantes, Disney dijo, ah, pues me parece guay la idea, llama al gobierno y que nos envíen imágenes. Y nunca se las enviaron. Nunca sabemos cuál versión es cierta y probablemente ninguna de las dos lo sea, pero bueno, es una de estas anécdotas curiosas de que hay mucho, mucho fandom alrededor, hay mucha gente que se cree lo de los ovnis y claro, pues bueno, este tipo de cosas generan muchas habladurías y se pueden leer un montón de cosas sobre el tema. Pero bueno, gobierno niega todo conocimiento. Sí, sí. Y ya, bueno, si quieres, pues pasamos a la primera película que estrenaron en esta década, que se estrenó en el 50, que fue Cenicienta. Cinderella, la nueva. Cinderella. De nuevo, otra película de princesa Disney, de esas que tanto te gustan. Nadie, que se enamoran a primera vista. Sobre todo esta en concreto, ay, ¿verdad? Qué guapo Cenicienta, eres, te quiero para toda la vida. Es una niña que está ahí sola, solitaria, con su madrastra que le maltrata, junto además sus hermanastras. Drisela y Anastasia y básicamente le hacen bullying y le marginan y todo lo bueno es para las hermanastras y para ella los trabajos de casa y hablar con los animales. Y un día llega un baile en el que el príncipe encantador el príncipe Charming, que siempre me ha hecho mucha gracia que le llamen así, Es obligado por su padre un poco a que encuentre por fin una mujer con la que casarse. Sí, vosotros para... tampoco salís bien parados con estas cosas, ¿eh? Ya, desde luego, para ser el digno heredero y eso, y tener pues es una su princesa y sus princesitos y sus cosas. Y en el baile todo el mundo sabe que pues eso, aparece con su vestido maravilloso, en una carroza maravillosa, que se la da, adivinad qué, efectivamente, su hada madrina, que aparece de repente, porque sí, de repente, sin explicación ninguna. Y todos conocéis el cuento, que a las 12 se acaba el hechizo, pierde el pie, digo, el pie, el zapato, y le tienen que buscar y todo esto. Hay una cosa muy graciosa. Tiene la ambulancia, se la llevan, no tienen para transferirle sangre. Hay una cosa muy graciosa y es que yo de esta película, sobre todo lo que recordaba con mucho cariño, era la parte en la que aparece la hada madrina y convierte la calabaza en un carruaje y no sé qué. Y tenía un divinita recuerdo como que eso duraba 10 minutos. Y en realidad yo creo que no dura ni uno. No sé si te pasó a ti también. Hombre, la canción es bastante larguita, la de cuando hace todo la transformación. No, o sea, se pasa muy rápido esa parte. Yo pensaba que era como súper espectacular. Lo que tú querías no sé que durase media película ya. Puede ser, puede ser. Y bueno, el problema de la película, el problema, que lo reconozco, es lo que he contado antes en Blancanieves, que es todo lo que hay hasta 20 minutos del final es las hermanastras y la madrastra, sí, puteando a Cenicienta. Y los ratoncitos adorables ayudándole. Y ya está. Pero eso es toda esa te la parece película. Mejor. Esa te parece mejor que Dumbo. Me parece mucho mejor. Esta es muy divertida. Ay, los ratoncitos. Pero por molan. Favor, mira. Y cómo 20 tienen minutos... que enfrentarse al gato del demonio. Me gusta mucho. El primer rato que tienen que escapar del gato. El primer rato me parece muy divertido y muy mono. Pero después de 20 minutos de ratoncitos y gatitos y pompas de jabón. Estoy hasta las narices. Y yo, claro, yo recuerdo, digo, bueno, voy a Cenicienta porque es una historia cruel. Que jolín, mira con qué ahínco le hacen los pajaritos el vestido, que luego se lo destrozan las hermanas. Pero es que realmente la parte cruel de la historia es muy poco. O sea, la parte que tiene un poquito más de chicha de la historia es poquísima. Es lo son menos, todos ratoncitos. Sí. Y a mí me parece muy aburrida. Pues yo me lo pasé muy bien y luego ves ahí lo malas que son las hermanastras. Es. Ay. Pero qué malas son, ¿eh? Vas a poder ir cuando termines las tareas domésticas y le dan ahí tareas para un mes. ¡Ay, qué malas son, madre mía! Pues, ¿sabes que hay? Bueno, aparte de que está la Cenicienta 2, ¿sabes que hay una secuela de Cenicienta que se llama... Es una especie de what if, que el hada... O sea, el hada, o sea, la madrastra consigue una varita de hada, y la varita de hada, y consigue retroceder en el tiempo. ¿Qué me estás contando? Sí, bueno, sí. Y entonces Cenicienta tiene que encontrar al príncipe para romper ese hechizo, pero claro, las cosas que ella recuerda que pasaban ya no pasan igual porque la madrastra controla todo lo que pasa en este nuevo tipo. Bueno. No sé qué se creyeron que eran con la Cenicienta que pasaría así. Menudo rollo Doctor Who que te has montado en un momento, ¿eh? Pero yo lo que quería contar realmente es lo bueno de Cenicienta. Realmente la historia real en la que está basada el cuento de Disney, aparte de que obviamente no hay hada, lo que pasa es que cuando se muere la madre, Cenicienta planta, pues no sé si es un rosal o bueno, no me acuerdo qué planta en la tumba de su madre, que riega todos los días con sus lágrimas. Joder. A mí es que estas cosas trágicas me encantan. Y al final, de cuando crece, termina de crecer el árbol, aparece una paloma, y es la paloma la que le concede el deseo de pues, pasar esta noche con el príncipe y tal. Y luego, cuando pierde el zapato y toda la pesca, y va el príncipe buscando a la dueña del zapato, las hermanas no hacen lo que hacen en la película. Una se corta el dedo gordo y la otra se corta el talón. Y es la paloma la que ve restos de sangre por ahí y le avisa al príncipe de que esas no son ninguna de las dos es Cenicienta. Y cuando ya al final, pues bueno, coge a Cenicienta y se casan y son felices y comieron perdices. Bueno, no se comen las perdices, se comen los ojos de las hermanastras. Que obligan a las pájaros, obliga a pájaros a comerse los ojos y dejarlas ciegas. ¿Ves? Es que esta sola historia genial en Dark Disney. Claro, sí. Un rollo más oscuro a lo Tim Burton, efectivamente. ¿Tú claro? Lo has dicho. Y bueno, después de esta peli de Princesa Disney, hizo dos, que a mí me parecen de las mejores que ha hecho Disney, que son Alice in Wonderland del 51, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan del 53, que son dos películas muy parecidas en muchos aspectos, sobre todo ese rollo tan loco que tienen, tan divertidas, tan pasan muchas cosas, los protagonistas son niños y entran en un mundo de fantasía muy espectacular, muy rico, con muchos personajes y una historia una historia pasada que viene de atrás y que eso le da bastante solidez a lo que te están contando. Alicia, sobre todo, que no contaré el argumento porque me parece un poco Imposible. que es lamentable, imposible, inconmensurable. Pero vamos, ese mundo de fantasía que aparece en Alicia en esta película me parece increíble, me parece divertidísimo, súper imaginativo, es muy sugerente todo, juega mucho con el sentido del humor de los personajes que aparecen y al mismo tiempo te muestra el personaje de Alicia como una cosa muy adorable, pero no tan pasivo como estamos acostumbrados a ver en los personajes femeninos hasta este momento. Alicia ya tiene su toque de si me tocan las narices, me voy o lo que sea, o sea, intenta luchar algo y se muestra un poco más activa, no es una típica princesa Disney que lo único que hace es dejarse secuestrar o matar o lo que sea. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. La verdad es que tiene mucho de un poco efecto Mago de Oz, ¿no? De meterte en este mundo mágico y ir descubriendo cosas cada vez más locas, que en el caso de Alicia es literal, porque es que. Y luego que tiene también un punto oscurillo y retorcido. A mí el gato me encanta. Además, el doblaje que le hacen el gato, le dan al gato, por lo menos en original, porque claro, para este revisionado las he visto todas en original, no me acuerdo de cómo era el doblaje del gato en español, pero es así como muy sibilino y me encanta, de verdad tiene ahí mucho rollito, la fiesta está el té con el El no feliz no cumpleaños, sí. cumpleaños, que están los dos puestísimos, que bueno, están puestos de teína, pero están tan puestos que me hace muchísima gracia y en el fondo tiene muchas cosas Alicia también que son bastante adultas, que son. O sea, que encuentras más significados y más capas que cuando eres un niño, que estás un poco fascinado por todo ese mundo loco, pero tampoco le buscas más vueltas a las cosas. Sí, además tiene la maravillosa Reina de Corazones y su crueldad, que es, vamos, un personaje muy mítico, con muy mala leche, que no parece, o sea, parece como que no encaja en este universo Disney porque es cruel, pero en un sentido absoluto. No es como otros villanos Disney de son malos pero todo les sale mal. No, esta es de O los son de. malos porque están resentidos, o por. Claro. Esta es mala porque es Porque es mala. mala, porque lo hace todo porque es mala, ya está. Y que le corten la cabeza, es que es Sí, así. sí, sí. Y todo, bueno, el juicio, la parte del juicio me parece lo mejor de la película, yo creo, ¿eh? Es totalmente, es la máxima expresión de ese surrealismo y de ese humor absurdo que tiene la película y está súper bien llevado. Yo, el fin. Lo que también quería decir es que el final de Alicia es muy representativo del final de las películas Disney de estos primeros años. Y es que no, ahora nos andamos con chiquitas. O sea, ahora hay un clímax, hay un desenlace y luego hay un epílogo. Casi siempre en todas las películas de animación, siempre tienes una conclusión así bonita, tal. No, en Disney, en esta época, te cuentan lo que te quieren contar y se acaba la película. Y se Y acabó, claro. la estás viendo, y yo muchas veces estoy viendo algunas de las que ya hemos hablado, y es como, pero si ya se está, ya, o sea, si me quedan 2 minutos, ¿qué va a pasar en el final? Y se acaban siempre bruscamente. En el caso de Alicia es como, bueno, en el caso de Alicia es como, no sabemos cómo terminar, cómo salgo, me veo despierta, ay, estoy dormida, me voy a despertar, venga, ya, se acabó. No hay un epílogo con la hermana o con la madre, no sé qué es, o nada, o sea, es como se acabó y se acabó, no hay historias de tal, que es algo que quería comentar de las pelis. Hombre, es que cada minuto de animación se tardaba en hacer. Sí. Había que ahorrar lo máximo posible. Ah, me atraco chiquitas. Y luego Peter Pan, con esa gran frase de todo esto ha ocurrido antes y volverá a ocurrir, que reutilizó Battlestar Galactica. Cuenta, Adri. Bueno, pues nada, tenemos a Peter Pan que llega a la casa de Wendy porque va persiguiendo su sombra. Bueno, sí, realmente sí, va persiguiendo su sombra que previamente habían conseguido capturar Wendy y sus hermanos. Y llega Peter Pan con campanilla y una cosa lleva a la otra y acaban todos yendo al país de nunca jamás, donde está el Capitán Garfio y los indios, y es todo como, como un gran juego de niños genial, que a la vez tiene bastante pozo dramático, porque estamos hablando de un mundo donde no hay madres, Hook es un niño huérfano, todos los niños perdidos son niños huérfanos, y llega Wendy, que es como la madre. Es un cuento muy bonito con su lado triste, pero todo desde un punto de vista muy juguetón y de ese mundo también un poco loco que también comentábamos en Alicia. Y a mí Peter Pan me encanta. Además creo que es, junto con Alicia, las dos que de todas las que hemos visto en esta época, que probablemente sean las más adultas o las más adecuadas o que más aguantan el peso de ver una película 20 años después de cuando la viste por primera vez. Sí, el material de partida es muy sólido y eso se nota mucho. A mí me hizo mucha gracia Campanilla y que sea esta la que provoca el conflicto de la película por sus celos con Peter Pan. ¡Ay, es que Campanilla celosa es tan mona! Entre Campanilla celosa y las sirenas zorronas, yo me partía de risa. Totalmente. Y luego además Campanilla con esas caderas tan anchas que no puede salir del principio de la película, que te quedas un poco jiplático viéndolo hoy en día, porque seguramente pues es el típico sentido del humor machista de la época, pero ese personaje que está totalmente sexualizado en la película, no se cortan un pelo con Campanilla sexualizada. Por eso me hace gracia luego ver a Julia Roberts en la película de Spielberg, que era un personaje que era... No, o sea, no tenía esa parte sexualizada que tenía la Campanilla del 53. Es hombre, pero muy extraño. En Hook jugaban más que a lo sexual, jugaban más al lado romántico, pero bueno, sí. Y nada, esto, Peter Pan está basado en una obra de teatro, que por cierto, bueno, de J.M. O'Barry, que sí, quería aprovechar ya que estamos para recomendaros Finding Neverland, no sé si es Descubriendo Nunca Jamás en español, esta película con Johnny Depp que hace de este dramaturgo y tal, que está, a mí me gusta mucho y está súper olvidada. Pero bueno, a mí, yo quiero destacar a Capitán Garfio por dos cosas. Primero, porque me parece uno de los mejores villanos de Disney, porque es villano, pero tiene ese punto adorable, como que es un caballero, que me encanta del personaje, y luego es que se parece tanto a Íñigo Montoya. Totalmente, y además tiene un momento en el que dice lo de Prepare to Die, o sea, lo dice en la película, y es muy, muy gracioso, sí, se parece mucho. Y yo lo que quería decir sobre todo esta película, además, es que Peter Pan no es el protagonista de la película, porque es una película de aventuras, y a pesar de que se nombre así, es muy curioso eso, de que realmente los mejores personajes Disney son los villanos. Esto es así, son los mejores personajes que han dado en todas sus películas, los villanos. Y luego yo quería también destacar el uso del sonido en esta película, porque me resultó muy curioso cómo juegan con los sonidos de las cosas mezcladas con realmente lo que está pasando. Con eso, la bomba o el splash de cuando lo echan por la borda, que está todo como manipulado con otro tipo de acciones y de sonidos. Me resultó muy curioso. Vamos, es algo que un detalle que no recordaba de su momento. Y no sé qué más. Yo creo que de estas dos pelis no tenemos mucho más que añadir. Bueno, Alicia es la película de Disney con más canciones, porque tiene 16 canciones en 65 minutos. También es verdad que algunas canciones duran como que 15 segundos, pero tiene muchas. Y eso. Y podemos pasar a las dos últimas, que también forman como una fase dentro de Disney en esta década de los 50, que son Lady and the Tramp y Sleeping Beauty. Bueno, espera, que te adelantas. La Dama y el Vagabundo y La Bella Durmiente, que se juntan con una época en la que Disney se vuelve a crecer, dice, vamos a hacer películas más grandes artísticamente hablando, vamos a hacer películas en formato scope. En este sentido, la primera película animada en CinemaScope es Lady and the Tramp, y eso hace que a nivel de animación tengan que currarse las cosas mucho más, los fondos son más grandes y además tienen que mover los personajes por el fondo en lugar de mover el fondo como hacían hasta este momento, pillines vagos animadores. Y lo mismo pasa con La Bella Durmiente, que también está en un formato panorámico, porque es la época en la que por fin se acaba con la dictadura del ratio este académico, o también llamado como cuadrado, que es la primera película animada en rodarse en un formato de 70 milímetros. O sea, esto estaba preparado para unas pedazos de pantallas gigantescas que a nivel visual tenía que ser muy impactante ver Sleeping Beauty en el cine. Y bueno, La Dama y el Vagabundo, una película que es de las que más te gustan a ti, ¿verdad? No, realmente no. No, como salen perretes y eres muy de perrete, te ganan los perretes. No, pero perretes yo en una película de perretes, de Disney... No, es 101 dálmatas, te equivocas de perros. Pero sí, no, a ver, salen perretes, ahora entramos en... Bueno, todavía no, pero sí, a ver, La Dama y el Vagabundo me parece una historia súper adorable. Ya la comenté, yo creo, bueno, la vi hace poco relativamente y la comenté en un episodio anterior, pero es una película que de contenido es lo más chorra del mundo, es muy, muy simple, no tiene apenas conflicto, es solo... Es que es como una hora entera de presentación de personajes. Sí, de la nada, de estos dos conociéndose y teniendo pequeñas aventurillas. Tiene uno de los besos más icónicos de la historia del cine, eso sí. En una secuencia que la hizo un animador por su cuenta, porque preguntó a Disney y dijo, no quiero que lo metas. Y luego lo hizo por su cuenta y al ver que le había quedado bien dijo, vale, pues lo metes. Y bueno, nada, pues es que realmente no tiene mucho. Toda la película está rodada desde el punto de vista de los perros, que bueno, eso tiene ahí su aquel, ¿no? Que está siempre con... Sí, está muy currada desde... a nivel de todas las razas de perros que hay, los movimientos propios y qué bien está integrado con respecto a la personalidad de los personajes que aparecen. Eso está súper curradísimo, tengo que reconocerlo. Hubo otra escena de esto que comentas, que otra persona hizo por su cuenta, en la que... cuando le meten a Golfo en el coche de la perrera, uno de los perros secundarios moría. Y cuando lo vio Walt Disney, bueno, se horrorizó. Dijo, vamos a matar a un perro nosotros en una película. Y lo quitaron. Eso sí, luego matar humanos no pasa nada. Tienen sí. que morir 100 balleneros, mueren. Pero que muera una ballena, no. Eso fuera de plano, por favor. que bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir de La Dama y el Vagabundo, la verdad. Que los gatos siameses les odio a muerte y tengo, salen mucho tengo menos... Tengo que desde aquí declarar mi indignación ante cómo se representan en pantalla los gatos en Disney. En la mayoría de películas, mal, muy mal. Siempre ¿qué dices? Salen perdiendo en la mayoría de películas. Sí, sí. En los aristogatos, anda que no hay... Sí, en los aristogatos tema. Porque son todos los protagonistas, pero aquí, bueno, y en otras tantas, pero bueno. Y llegamos al fin de una era que es La Bella Durmiente. Una película. Espera, que porque estuvo... quería comentar una cosa. Cuenta. Quería contar que La Dama y el Vagabundo fue la primera película que ya estuvo distribuida bajo un sello que os sonará, que es Buena Vista Distribución, que bueno, eso ya cansados de depender de otros, pues Disney creó su propia distribuidora y bueno, pues ya es todo a partir de aquí con Buena Vista. Y luego que fue aquí cuando empezó a plantearse lo de hacer los parques de atracciones, digamos, los parques temáticos, que luego sería parte de lo que le mantendría a flote en momentos más chungos. Y ahí, que lo estuve buscando a propósito y por eso lo quería comentar, fue el momento en el que ABC, la cadena americana, que luego compraría Disney más adelante, empezaron a hacer cosas juntos, ¿no? A colaborar juntos y produjeron una serie que se llama Disneyland y que pondremos el link en el blog porque se pueden ver los capítulos. Hay capítulos súper interesantes, están todos presentados por Walt Disney. Yo me he visto unos cuantos, pues de vez en cuando me pongo y me veo uno porque sí. Y hay algunos muy interesantes que te cuentan un poco. Se nota que son muy propaganda, o sea, muy marketing, no muy publicidad de que hacen te muestran, por ejemplo, imágenes de Alicia o te muestran imágenes de sus próximos estrenos, pero también te enseñan mucho cómo trabajan dentro de Disney. Y si os gusta un poco el tema, pues seguro que os van a interesar los programas estos de Disneyland, que tuvieron 5 temporadas, o sea que hay bastante para ver. Y ya está, ya podemos pasar, si quieres, a hablar de La Bella Durmiente. Sí, el fin de una época, un proyecto que tardó unos cuantos años en realizarse a lo largo de la década de los 50. De hecho, pues eso, se empezó a pensar en la historia en los primeros años de los 50 y estuvo, no sé si 7 años animándose, una cosa así. La Bella Durmiente, la historia de esa maravillosa princesa que hay que salvar del destino que le ha designado una malvada bruja. Y para eso sus 3 hadas madrinas, otra vez, hadas madrinas, porque sí, cada uno le hacen una maldición, uy, perdón, un encantamiento que para que sea la perfecta princesa y tal. Y además la salvan y la preservan durante no sé cuántos años hasta que florezca su feminidad. Esto es una metáfora, pero es que la película es así. Esto es así. Hasta que no le venga la regla, la tienen que proteger. Esto es así en la película. Y ya está. Y en su momento aparece de nuevo la malosa. La tienen que proteger de un artilugio punzante. Sí, también, bueno. Hasta... Es que es muy fuerte el tema. Es que has hecho que se me vaya el hilo, pero bueno. Hasta que aparece Maléfica y hace de alguna forma que se cumpla su maldición de que se muera, que realmente no se muere, que se queda ahí como una especie de trance de sueño. Es una película que a nivel de diseño artístico se buscó que fuera completamente distinta a las anteriores de Princesas Disney, porque además estaba en otra época, y tiene a nivel artístico lo que es para mí lo mejor de toda esta época que comentamos. Un montón de utilización de perspectiva, de distintos planos de fondos, de movimiento de los personajes en los fondos. A nivel artístico me parece sublime esta película. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que tiene la misma estructura simple, sencilla de película de princesa Disney. Un montón de tiempo en el que las hadas madrinas están ahí interactuando. Haciendo el chorra. Sí, y protegiendo a la princesa, y llega 20 minutos del final, ¡pum! ¡Anda! La maldición. Y entonces ya tiene que aparecer ese príncipe a salvarle de las manos de la malvada maléfica. Esto es así, no hay más que cortar en la historia. Y es el único gran pero que tiene, porque si esto lo hubieran acompañado de una historia con un poquillo más de enjundia, podría haber sido muy grande. Aún y todo, a mí me parece muy divertida, y todo el rollo de las hadas madrinas me gusta mucho y son mi debilidad. Y la parte final de cuando Maléfica está ahí totalmente llena de furia y demás, y empieza a hacer uso de su magia, me parece espectacular. A mí La Bella Durmiente me gusta por Maléfica, porque me parece una de los mejores villanos también, probablemente sea la más malvada. Sí, sí, para mí es el mejor villano y la mejor bruja y el mejor todo, está muy logrado. Está muy bien, sí, sí, la verdad es que en ese sentido merece la pena ya solo La Bella Durmiente, porque yo, a ver... Parece que, o sea, yo soy la fan de Disney que odia a las princesas Disney, pero no, realmente no las odio. Lo que pasa es que a mí me aburre, aunque la verdad es que toda la parte de las hadas madrinas intentando hacer el cumpleaños me parece divertida, me parece simpática de ver. Luego está todo el tema de que, mira, ya el tema de los animalitos mágicos o la magia que te ayude a hacer cosas en las tareas de la casa, ya me cabrea, ¿eh? Es que lo veo y es como, y me entra mucha envidia, pero bueno. Yo ahora lo veo y pienso en Amy Adams y que aparecen por ahí palomas y animales y bichos de Nueva York con la influencia de la película esta de Encantada. Con La Bella Durmiente, yo creo que ya. Aurora, que bueno, será la protagonista, pero casi no aparece. De las princesas Disney de las que hemos hablado hasta ahora, me parece, entre comillas, la mejor. Porque no es tan pasiva. No es un accesorio. Tiene su propia trama, sí. Claro, tiene su propia trama. Ella quiere irse al bosque y conoce a un príncipe, a pesar de lo que le han dicho sus abuelas o cómo las ve a ella. Pero. Que luego se queda dormida, entonces no tiene mucho que hacer, quiero decir, no es culpa de ella. pero en ese sentido, pero vamos, eso me parece, como estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que esta película, si hubiese inyectado un poquito más de chicha o hubiesen contado la historia de otra forma, sin tanto relleno o adorabilidad al principio, habría sido más interesante o más memorable. Es muy gracioso la relación que tienen los padres del príncipe y de la princesa. Eso me hace mucha gracia. Sí. Pero bueno, eso visualmente estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la última película que hicieron completamente a mano. Y se nota que está ahí súper currada. Y también es una de las últimas que utilizaron esto de que ya empezaron con Blancanieves de grabar secuencias con actrices y actores reales y pues como referencia y tal, que aquí se hizo en La Bella Durmiente, se hizo mucho al parecer, se hizo en gran parte de la película, se rodó primero para luego hacer la animación. Y eso, yo estoy deseando, por favor, contar la historia real de la Bella Durmiente. Porque... Atención al momento creepy del podcast. El momento adelante, creepy. Adri. A ver, la Bella Durmiente es una historia medieval que tendrá multitud de versiones allá donde vayas, probablemente. Las dos más conocidas son las de Charles Perrault, que es, bueno, pues es muy parecida a la de Disney. Solo que, bueno, tiene algunos aspectos, fue muy criticado por su versión muy machista de la historia, que, por ejemplo, una de las de los dones que daban las hadas era la inteligencia, porque, claro, la inteligencia no va de serie con la mujer y tal, pero y luego, bueno, esta fue la que cogieron los hermanos Grimm y la dulcificaron y es la que ha adaptado Disney. Pero la historia original tiene telísima, porque... la Bella Durmiente, bueno, era una princesa, esto es un... Eso rollo medieval, había una profecía que decía que en su 16 cumpleaños se iba a pinchar con la rueca y se iba a quedar dormida, y eso pasa. ¿Qué pasa? Que está dormida, tralala, y cuando está dormida, que la dejan ahí como una especie de santuario tal, pasa el príncipe y la ve que es súper guapa, dice, esta chica rubia así con los ojos azules, la voy a dar un beso. Y le da un beso y no contento con el beso, pues se le debe levantar la piruletilla. Se le fue de las manos. Se le fue de las manos el beso y la viola. Cuando está dormida. La viola con la mala suerte de que la chica se queda embarazada. Y bueno, el príncipe se va y tal. La chica se queda embarazada. Y nueve meses después, dormida, pare. Y pare a trillizos. Y cuando los trillizos están buscando la teta para mamar, uno de ellos le chupa el dedo y le saca la astilla de la rueca. Y entonces la princesa se despierta. Con la casualidad... de que pasa por ahí el príncipe, que ahora ya es rey, y la ve ahí toda guapa con sus hijos, tal, y le da cosa, y dijo, vamos a ver, la violé, me la voy a llevar al reino, porque se debe sentir mal o algo, y se la lleva. Claro, cuando llega a su reino, la reina no le hace ni pizca de gracia todo el tema, y manda al cocinero coger a los hijos, matarlos y cocinarlos para ponerlos en un banquete real de bienvenida, y a la vez manda quemar a la Bella Durmiente, porque claro, está muy celosa, porque a ver, ya estaban juntos, bueno, eso ya lo he dicho, es verdad, fue adulterio, porque ya estaban juntos cuando el príncipe se la tiró dormida. Es que tiene tela. Y bueno, suerte con todo, me gustaría dejarlo aquí, pero no voy a decirlo bien. Suerte que llega el príncipe a tiempo y al final no la queman, pero eso, y bueno, y a la reina la castigan y la echan del reino y tal. Menos mal, porque eso sí, a esta no la sacan los ojos ni la hacen bailar con zapatos a rojo vivo. No, no, no, esta solo la echan. Pero bueno, esta es la historia de la Bella Durmiente, queridos. Lo siento, destrozada vuestra infancia. Esto sí, esto desde luego requiere un remake de los buenos, ¿eh? Tipo, yo qué sé, sí. Evil Dead, por lo menos, así, total. De Sam Raimi al poder. Entramos en los años 60. El LSD es ya el precursor de lo que pasa aquí con Disney, está claro. Bueno, en los años 60 tampoco voy a destacar mucho porque, bueno, no destaca por grandes dramas, simplemente, bueno... Destaca por el drama del cambio del tipo de producción dentro de Disney. Sí, las producciones que se hicieron en esta época fueron bastante caras. Además, ya no los cines ya no querían cortos ni nada, entonces ya Disney cerró el departamento de cortos también. Y sobre todo esta época se caracterizó mucho por recortes, por bajar la calidad de las producciones y tal. Y bueno, en el 66 fue cuando murió Disney. Y bueno, en esta época fue cuando los estrenos en imagen real salvaron el culo a la compañía. De hecho, uno de ellos que realmente se le puede atribuir cierto tipo de méritos al departamento de animaciones fue Mary Poppins, que tuvo mucho éxito cuando se estrenó a finales de los 60. Y bueno, pues es una sin duda. De hecho, cuando yo he preguntado hoy en Twitter para hacer un sondeo de ver cuáles eran las favoritas de la gente de todo este periodo, mucha gente me decía como no puedo decir Mary Poppins, lo decían igualmente, pero sí que es una de esas de Disney que se quedan grabadas aunque no sea 100% animación. Pero bueno, podemos pasar directamente a la primera que se estrenó en el 61, que es 101 Dalmatians, 101 Dálmatas, que esta sí que es la que decía Ramón, que yo tenía muchísimo cariño, porque esta, hijo, es que me la regalaron en VHS y la vi, si no la vi 101 veces, no me quedé tranquila, ¿eh? O sea, me la tragué muchísimo. Y claro, es una película tan chorra realmente en el fondo, porque eso no deja de ser una película de aventuras muy tontita, de... Pues eso, está Cruella de Vil, que es otro de... probablemente sea también lo mejor, una vez más, lo mejor de la película. La gran villana que quiere hacerse abrigos con los hijos de Pongo y Perdita, los dos dálmatas de la película. Y bueno, pues los roba y es todo el rescate de los dálmatas, de los bebecitos, que resulta que tiene 99. Y bueno, pues los tienen que rescatar. Y es como una película de aventuras muy tontuna. Pero es que es tan adorable. Y cuando hay... No, iba a decir, cuando están volviendo y hace tanto frío, son tan monos cuando están tiritando. Sí, sí, sí. Pero lo que digo, que a pesar de ser tontuna, yo creo que está muy desarrollado toda la parte de aventuras, de buscar a los cachorritos para salvarles, la parte de cuando tienen que regresar. Yo creo que está muy bien desarrollada, que no es como otras películas en las que estiran el argumento y lo único que pasan son anécdotas sin realmente importancia en la trama, sino que aquí sí, lo que pasa sí que entra dentro del argumento principal y cuenta para el final de la película, no como en otras producciones. Sí. El canal de comunicación ese de los perros, que es como una especie de internet perruno. Yo cuando era pequeña, gracioso. Yo vivía en una urbanización y había todo el mundo tenía perros. Y siempre, desde que, claro, yo veía la película y cuando por la noche estaba a punto de dormir y veía, o sea, escuchaba a los perros ladrar, yo siempre pensaba, ¿qué se estarán diciendo? ¿Qué perritos habrán perdido? Tiene muchos detalles así y por eso yo creo que aguanta también, aparte de por la música, el encanto que tiene desde el principio de ese perro que le busca una compañera a su amo. Y a mí todo el arranque me parece genial con esa voz en off, que al principio parece que es la del dueño. Y luego resulta que es la del perro y cómo te va contando todo ese arranque, me parece muy bueno. Y luego me gusta mucho artísticamente esta película, cómo la ciudad, sobre todo, porque los perros no, pero todos los fondos son como muy bocetiles. Es como, no están tan definidos como estamos acostumbrados en las películas anteriores. También, a ver, que es como, a ver, no tenían dinero, ala. Se nota mucho que es bajada de calidad también artística, pero creo que no le sienta mal. O sea, por lo menos en ese sentido llama la atención y es bonito de ver también, aunque sea tenga menos definición. Sí, es por el cambio al nuevo sistema este de transferir los dibujos a la película utilizando un sistema de estos de serigrafía, que es lo que empezaron a hacer en La Bella Durmiente y en 101 Dálmatas. Toda la película ya es así porque abarataba muchísimo los costes. Y sí se nota una bajada de calidad artística, pero lo que tú dices, la primera vez que lo ves, el estilo que tiene esta película aguanta muy bien el paso del tiempo y le da personalidad. Y creo que tiene bastante mérito en ese aspecto, a pesar de que artísticamente no sea tan destacable. Y la personalidad que tiene la película. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que es la película con récord en una cosa que, bueno, ya sabéis, que a Disney le encanta meter la figurita de Mickey, ¿no? De los tres redondelitos en todas sus películas. Igual que hacen Pixar con sus detallitos del Pixar Planet y esas cosas. Y yo creo que esta es la película con más Hidden Mickeys de todas las que tiene Disney. Porque es que yo creo que hay un par de Mickeys en cada dálmata. Yo estaba viendo la película y digo, ¡ahí hay uno! ¡Ahí hay otro! Estaba como loca por ver las sombras de los Mickeys. Pero bueno, podemos pasar, si quieres, nos cuentas. Sí, Sword podemos and hablar Stone, de dos grandes decepciones. Espera. La película... En la única película de la historia del cine en la que el título traducido describe mejor la película y es mejor para la película que el título original. Porque esta se llama The Sword in the Stone, que es la espada en la roca, en la piedra. Y en España se llamó Merlín el Encantador, que es un título muchísimo más adecuado para lo que realmente es la película. Sí, totalmente. Aunque es que el título original... No es que sea engañoso, es lo siguiente engañoso. Tengo que decirlo, yo tenía un recuerdo muy bueno de esta película, en plan, uy, pasan muchas cosas, la magia de Merlín, ay, qué bien. Bueno, es la historia de de Arturo, del rey Arturo, cuando es niño y se encuentra con Merlín y Merlín le hace una serie de pruebas o de cosillas, de lecciones, para prepararle para ser el próximo rey. Y claro, De eso va la película. Son tres o cuatro aventurillas de esas pruebas para forjarle el carácter y que aprenda que la inteligencia está por encima de la fuerza. Eso es todo, amigos. Eso es todo el mensaje de la película. No busquéis más. Y en eso consiste. Nada más. En cosas así graciosas de mover las cosas por el aire del mago. Y bueno, lo más gracioso seguramente es el personaje del búho. El búho Arquímedes, el búho, ¿cómo era? Como decían, extremadamente educado o muy educado, algo así, que es probablemente el personaje más simpático de la película, junto con la parte en la que una ardilla se enamora del personaje y la cosa. Yo admito que siento mucha pena por la ardilla, porque claro, se enamora de Arturo hecho ardillita. Le rompe el corazón. Y luego le rompe el corazón, me pareció súper cruel. Lo peor es con Merlín, la otra con Merlín es todavía peor, pero bueno. A ver, a mí Merlín como personaje me parece muy divertido y sí, muy carismático, y realmente la película no me parece mala, ni mucho menos. Me parece no, pero esa es prescindible, simplemente, o sea, no llegan a tener nada realmente destacable. Yo no creo que sí, que el personaje... No estoy de acuerdo, yo creo que el personaje de Merlín es destacable y que realmente es una película que lo que busca es eso, es tiene esa parte más educativa, más de descubrimiento de personalidad y tal, va a eso. No pretende ser película de aventuras, no pretende contarte. Lo que pasa es que es eso, que es engañosa, y yo creo que sí que le hace mucho daño que el perfil de película que es no es para verlo de adulto. O sea, es una película que pierde mucho, no tiene mucho más allá de donde rascar cuando eres adulto, y ese tipo de historias no te llama la atención. Entonces, por eso no me extraña que tú digas que, por ejemplo, lo que más te gusta es el búho, o yo, por ejemplo, que me gusta Merlín porque es muy carismático y tal, pero lo que es el contenido de la película pues se queda demasiado infantil para estas alturas de nuestra existencia. Sí, viejuna. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y otra película que también sufre en el revisionado, que esto es así, es El libro de la selva, de Jungle Book, del 67, de este personajillo, del niño Mowgli, que es un huérfano y es cuidado por los animalitos de la selva y tal. Y ya está, esa es la película. Es que... Y llega un momento en el que le echan porque va a aparecer Scar del Rey León, va a aparecer, y entonces deciden que es mejor que se vaya con los humanos. Y en esta película volvemos a tener el tema del círculo de la vida, y aparece un villano que recuerda mucho a ese que aparecerá en el Rey León, que es que esto es así, que es, es que es el Rey León. Sir Khan, o algo así, un tigre de Bengala muy malo que aparece para comerse a humanos, y no se lo come primero y pregunta después. Y se encuentra también con gente que no es, o sea, con gente con animales que no son muy amistosos, como la pitón esta acá, que se intenta comer todo el rato, que es muy gracioso. Es como, a ver, o sea, lo tratas como si fuera tu amigo y no, te está intentando hipnotizar para comerte. Pero vamos, sí, me parece una película, esta sí, que ha sufrido mucho el paso del tiempo. Es que ni las canciones, ni los personajes, ni las situaciones, yo creo que lo mejor es la parte del final, cuando se encuentra a la humana recogiendo agua. Es que, ay, por Dios, esto me es parece lo triste. Peor. Me parece lo peor de la película. Después de todo lo que te están contando, después de la historia que te han contado de Mowgli y su relación con la selva y tal, de repente ve a una chica y lo abandona todo. Es como, pero bueno, ¿qué es esto? El final me pareció, aparte de que eso, que es que se sale totalmente del tono. A ver, creo que le pasa lo mismo que el anterior. A mí no me parece que sea tan mala, pero sí que es más chorrilla. Sí que es verdad que yo la recordaba con mejor que de lo que realmente es. Y aquí lo sí que me quedo con haber descubierto los juegos de palabras que tienen las canciones en original. Que claro, pues cuando éramos pequeños la vemos dobladas. Y la canción de la naturaleza, que tiene un montón de juegos de palabras, pues ya solo con el título, que es Bare Necessities, que son juego de palabras con oso y con las necesidades básicas, que es una canción súper a Hakuna Matata. Es que es completamente lo mismo. Es que es muy el Rey León. Es que tienes eso, el tema de Hakuna Matata y vivir sin preocupaciones y comerte bichos y todo esto. La forma, un poco el diseño que tiene. Porque bueno, también los animales que salen son muy parecidos a los que aparecerán luego en el Rey León. Luego el tema de admite quién eres, eres un humano, tienes que irte con los humanos, tal. Es como, tiene tantos elementos en común que yo realmente es lo que casi con lo que me quedo de la película, con ser una especie de precuela de El Rey León. Ay, qué pena es ver estas que está, películas. Por cierto, se gastaron un pastón, que luego tuvo bastante éxito en taquilla, pero se gastaron un pastón, según estaban las cosas, en esta película apostaron muchísimo por ella. Pero bueno, eso, entonces pasamos, saltamos a los años 70. Que... como tú dices, ositos, gatitos, zorritos, perritos. Sí, es lo que he puesto en el guión, porque es que es como, es el la época peluda de Disney. Tenemos todos los animales posibles protagonizando las películas, empezando por los Aristogatos, The Aristocats, estrenada en el 70. Que bueno, estaba a principios del siglo XX, que en París hay una señora mayor, una anciana que tiene gatos, estas señoras con gatos, que decide hacer su testamento y dejarle todas las cosas a los gatos. Y cuando mueran los gatos, pues al mayordomo. ¿Qué pasa? Que el mayordomo no hace ni pizca de gracia y decide llevarse a los gatos lejos, lejos. Y es la historia de cómo los gatos vuelven a casa. Esto me suena a 101 Dálmatas. No podrá ser, ¿no? ¿Verdad? Es que es exactamente 101 Dálmatas, hasta el punto irritante de que calcan algunas secuencias, pero calcadas. O sea, cogen yo, es que lo veo, porque es que ves las imágenes y son exactas. Toda la parte de los gatos jazz, hay un momento en el que es exacta. ¿Y qué iba a decir? Yo... Se me ha ido. Y luego además bueno, tiene yo... mezcla de Dama y el Vagabundo, con el personaje de la duquesa y el que se encuentra Thomas O'Malley. Thomas O'Malley. Sí, es Dama y el Vagabundo con gatos. Yo de los Aristogatos, que mira que esta ha perdido mucho en el revisionado, era una de mis favoritas. Yo cantaba todo el tiempo los gatos jazz y la riquitiqui y eso, me encantaba esta película. Bueno, me sigue gustando porque esa cosilla de la infancia, de nostalgia, siempre se te queda y me gustó volver a verla. Pero sí que es verdad que no tiene mucho donde sacar, la verdad. Yo me quedo sobre todo con la música y con ese momento de los gatos jazz, psicodélico total, y poco más. Y bueno, los dos perros son divertidos. Los dos perros esos que aparecen, el que siempre quiere ser el jefe y el otro... Pero es son que divertidos. Repiten los gags. Ya, ya es lo que he dicho, que es todo calcao. Pero bueno, tiene su encanto y son gatitos. Ya. Fíjate que yo soy de gatos y no me llega a emocionar esta película. Igual que me pasa con una que tenía un gran recuerdo, que es Robin Hood, la peli del 73, que intenta hacer un traspaso de la leyenda de Robin Hood, pero con animales estos antropomórficos típicos de Disney. Tenía un recuerdo de que era una película impresionante, emocionante, desde principio a fin. Uy, sí, pues al final no es para tanto, ni mucho menos. Nos muestra esto, la historia de Robin Hood, que tiene que luchar con el sheriff de Nottingham, que está por ahí dando por saco, y el rey... ¿cómo se llama? El rey Juan, ¿no? El rey Juan, que está reinando en la ausencia de Ricardo... Y es una ambición a oro y demás, y dar por saco al pueblo y ya está. Y se chupa el dedo y es como un niño pequeño. Sí, tiene a ver, esa representación de la realeza que tiene es muy divertida. Tiene puntos muy divertidos esta película, pero también tiene puntos súper coñazo, hablando claro. Porque todo el rollo de representar de forma tan triste al pueblo, que lo pasa mal, que ¡ay, he conseguido ahorrar 10 peniques en los últimos 10 años! Y justo llega el recaudador y se lo quita. Y lo hace tres veces en la película. Es que... Viéndola, la primera, todo el arranque de la película, me parecía una serie de los 90. Es que solo falta que miren la cámara y sonrían en plan, ¡ah, estás ahí! Como en las intros de los 90, me pareció. Y luego eso, sí. A mí lo que más me sorprende de Robin Hood es que tiene una estructura extrañísima para contar su historia. Porque tienes todo el arranque en el que descubres que Robin Hood está enamorado de la chica y quiere conseguirla, y entonces hacen este concurso de tiro con arco para conseguir un beso y todas estas cosas, que se crea como un gran, como un arco argumental que de repente se acaba y se acaba con una escena de acción súper alargada. Se acaba con una escena, sí, pero es que se acaba, lo celebran y todo tiene sensación de final. O sea, tiene, o sea, hay como dos estructuras de historia en una. Es muy extraño. Aparte de que toda la secuencia de la celebración es... yo, por favor, os invito a que lo veáis. La secuencia de los gatos jazz y la secuencia de la celebración de cuando ganan el concurso y tal, es todo calcao. O sea, han cogido lo mismo, han hecho los calcos, han hecho tú y es exactamente los mismos dibujos. Y luego empieza la siguiente historia. Es como... cuando ya estás totalmente, aparte de eso, ya se ha acabado, estás totalmente desconectado y te empiezan a contar todo el resto del tema, que me da muy igual. Pero sí, la verdad aquí, es que ves, aquí yo... ya se ve muy agotado de ideas en general al estudio. Se nota que estaban ya reutilizando todo lo posible, tipos de personajes, diseños de personajes, de historias, todo. O sea, incluso adaptando material de otros y de historias que podían sacar más partido, lo hacen. Yo creo que mirando las películas que hemos hablado y viendo las que nos queda por hablar, creo que Robin Hood es el punto bajo, creativamente hablando, porque es mejor que Merlín, es mejor que El libro de la selva, pero, o sea, es que es como el punto bajo de decir todo es copia, todo recuerda, no hay nada original, no engancha, no es divertida, porque no tiene ni siquiera ese elemento que tienen siempre las películas de Disney de ser encantador o adorable. No tiene nada. Y me ha pasado como a ti, que yo la recordaba guay. O sea, quiero volver a verla con, no lo sé, 8 años. A ver qué pienso. Tenemos que volver a 1985, Marty. Sí. Y hablando de reciclar, tenemos una vuelta al reciclaje, como es The Many Adventures of Winnie the Pooh. Ese grandísimo personaje súper interesante, divertido, intelectualmente provocador, que es Winnie the Pooh. Y que en esta película lo que hicieron fue coger 3 segmentos o cortos anteriores, hacer unas secuencias puente entre ellas e integrarlo como si fuera una especie de libro con distintos capítulos. Y ale, ya tenemos película de Winnie the Pooh de 77. Ay, Adri, ¿qué tal la experiencia de ver esta película con este maravilloso personaje? A ver, a mí me parece que es un personaje adorable, muy mono. Y tiene cosas... Al principio me parecía... Pues eso, me parecía curioso de ver. Porque lo que pasa es que, bueno, que es muy infantil. Y claro, al cuarto de hora, cuando toda la tensión del corto es que está atascado en una madriguera, ¿qué quieres que te diga? Poco yo lo veo y me encanta. Pero Winnie the Pooh, la verdad es que... Además es todo tan vomitar arcoiris que no puedo. No, a ver, no me parece que esté mal. Lo que pasa es que eso, creo que esta sí que nos... En ningún momento... Yo no me veo capacitada para criticar Winnie the Pooh, porque es algo tan, tan infantil que mirando desde ese punto de vista no me parece que esté mal. Lo que pasa es que a mí se me hace muy cansino, muy aburrido. Sí, sí, es imposible, porque con lo que dices... Los conflictos son de ese nivel, de quedarse atorado en la atorado en la puerta de una madriguera de un conejo, o que haya una inundación, o que el tigre este se suba encima de un árbol y no pueda bajar. Es decir, ese es el nivel de conflicto que hay en las historias que cuentan en Winnie the Pooh. Y luego lo malo, que tiene esa sensación de película paquete de las que hacían en los 40, y estamos hablando de finales de los 70, y eso no juega muy a su favor en este aspecto. Parece una película mucho más vieja de lo que es. Sí, también porque la animación se nota mucho la diferencia de estilo, que es otro rollo totalmente distinto, muchísimo más sencillo e infinitamente menos currado en todos los aspectos, los fondos, los personajes, pero pues es lo que es Winnie the Pooh. Sin embargo, Winnie the Pooh está mareadito. Sí, sin embargo, el mismo año se estrenó otra película, que es Los Rescatadores, The Rescuers, que es bastante mejor que la película de Winnie the Pooh, que muestra un mundo ratonil paralelo al humano, en el que tienen su sociedad de naciones, que en realidad es una sociedad de rescatadores, sí. En la que encuentran una botella que una niña pide ayuda para que la salven de sus malosos secuestradores que la tienen ahí para conseguir un tesoro. Y van dos, un adorable ratón conserje y la delegada de era de Hungría, creo que era de Hungría, de Rumanía, ya no me acuerdo. Es muy simpática esta película. Es una peli muy simple, muy sencilla, de aventurillas. Y que sin embargo, a diferencia de otras anteriores como Robin Hood o como la de The Sword in the Stone, es mucho mejor, es mucho más divertida, tiene una estructura mucho más lograda, tiene un villano mucho más interesante y que es mucho más amenazador. Y luego toda esa recreación del mundo ratonil me parece súper simpático. Que si la lancha, que es un insecto, sí, que lleva una hoja, que si los aviones... El avión. Sí. Todo eso me encanta, que luego aparece además en otra película que es The Great Mouse Detective. De otra forma, quizá un poquillo más currada, pero sí, me llama bastante la atención esta película por eso, porque creo que a pesar de que no es gran cosa, esta sí que retiene muchas de sus puntos favorables, el carisma un poco de los personajes, las situaciones chungas que pasa la niña, sobre todo cuando la meten ahí en la cueva esta de los piratas. Creo que tiene cosas interesantes. Sí, está entretenida, es una película de aventuras que por lo menos hace honor a su nombre, o sea, vamos, a ser del género me refiero. También sí que es verdad que tiene mucha repetición de temas, es muy otra vez 101 Dálmatas, tiene otra vez esta... ¿Cómo se llama ahora la villana que se me ha ido? Madame Medusa. Eso, Medusa es muy... es muy Cruella de Vil, en realidad. Cruella de Vil, sí, es muy Cruella de Vil, tiene secuencias sacadas de... calcadas otra vez de 101 Dálmatas, toda la parte del coche y eso está calcado de la persecución en coche de 101 Dálmatas. Se vuelve otra vez a ver que siguen un poco en fase de reciclaje y de ideas y de dibujos, pero por lo menos esta vez ha salido bien. Y es lo que dices tú, que por lo menos ese mundo ratonil es simpático. Y tal. Y bueno, la historia de la niña huérfana, pues por lo menos tienes por ahí esa pequeña chicha que yo decía. Vaya con los niños huérfanos que vean esta historia, pobrecitos míos. Pero esto que iba a decir. Ah, bueno, yo quería contar que esta película, no sé si lo recordáis, porque es una polémica que apareció cuando salió la película en VHS o en DVD. No sé cuándo fue. Bueno, el caso, que está relativamente reciente. Se descubrió, o alguien descubrió, que aunque sea imperceptible para el ojo humano, cuando ves la película a velocidad normal, hay un momento en el que están volando por ahí y aparece una ventana en la que se ven dos pechotes de una mujer que está en una ventana. Entonces, claro, ya sabéis cómo son estas cosas, que se ofrecen en el cielo, y Disney decidió, por buena voluntad, retirar las 3 millones de copias que habían distribuido de la cinta cuando se puso a la venta, solo por el tema este de las teticas que se veían en la película. Que claro, piensas, madre mía, después de tantos años, una película que de verdad fue un éxito de taquilla y recaudó muchísimo dinero, que es de las que más recaudó hasta que se estrenó La Sirenita, si no estoy equivocada, que justo encima tengan que soportar la tontería esta de los dos frames, porque son dos frames. También es verdad que Disney tiene esa fama de meter imágenes subliminales en sus películas. Tienen animadores salidorros, eso es lo total, que pasa. Total, que bueno, ya cuando hagamos la parte 2 ya hablaremos de los que metieron muchísimo en La Sirenita y metieron también en El Rey León y tal. Hay muchas de estas historietas con imágenes sexuales subliminales en las películas de Disney, pero esta le salió el tiro por la culata. Apocalipsis. Sí, eso se puede decir más o menos de esta última etapa que vamos a que vamos a comentar de la animación en Disney, los años 80, un momento de cambios sociales, la recesión, la crisis del petróleo, el Irán contra y el apocalipsis de Disney. Están ahí, ahí. Sí, bueno, todo empezó un día de invierno de 1979, cuando Don Bluth, uno de los animadores principales de Disney, voy a dejar la voz esta, estaba desencantado con la compañía y tal, y se piró de Disney, llevándose con él algunos animadores, haciendo luego sus propias cositas, que ya hablaremos, porque le tocó bastante las narices a la compañía en general, y fue el culpable de que todos los años 80 fuesen el foso completo y absoluto, económicamente hablando, de Disney, porque lo hablábamos Ramón y yo offline, que realmente, aunque esta época se considera la época chunga, la época negra, toda la decaída, la decadencia de Disney, las películas no son tan malas. Lo que pasa es que se juntaron un montón de cosas, de fracasos de taquilla, de otros que llegaron tocando las narices y demás, y al final, bueno, también que seguían sufriendo un poquito el tema de falta de originalidad, digamos. Sí, habían perdido sobre todo el enfoque artístico, el tener una dirección artística que les guiase, como en los principio de los tiempos. Ya el consejo este de ancianos que guiaba el estudio estaba bastante cebolleta. ¿Cómo se llamaba? Sí, yo lo que iba a decir. Los Nine Old Men estos. Efectivamente, que habían sido animadores desde el principio de los tiempos y luego se habían convertido en directores todos y eran los mandamases a nivel artístico que ya estaban para allá. Ya no estaban completamente quemados, sinceramente. De hecho, Toby, la película que hablaremos ahora, es la última película en la que trabajaron la mayoría, que ya se retiraron. Entonces, claro, eso sumado a que, bueno, tenía que llegar mucha gente nueva, todos los cambios en la dirección, que luego comentaremos todas estas cosas. Y bueno, todo esto que supuso que Disney, pues bueno, fuese cuesta abajo y sin frenos. Pero antes de entrar en todo eso, yo creo que podemos hablar primero de Fox and the Hound, Toby, película de 1981, de un zorrito y un perrito. Cuéntanos, Ramón. Es un zorrito que matan a su madre. ¿De qué me sale también? Fuera de plano, como no. Y los animalitos que hay en una granja le ayudan a que sea adoptado por la dueña de la granja. Y enfrente tiene a un cazador y traficante, o traficante, comerciante de pieles también, a tiempo parcial, que tiene un nuevo perrito para entrenarlo para cazar, adivinad qué, efectivamente, zorros. Y se hacen amigos de pequeñajos y surge una amistad especial entre ellos al mismo tiempo que el conflicto. Muy a lo Brokeback Mountain. Sí, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, es Disney, sí, esto, sí. Me perturba mucho el efecto que tiene en mí. Tiene esa amistad, pues sufre un conflicto también con el de enfrente, con el vecino de enfrente cazador, y cuando se completa la transformación del perro en ay, sabueso, quería decir, que no sé la palabra, pues dejan de tener esa relación de antes y se separan. Y el conflicto se agrava y tienen que dejarlo por ahí en un bosque perdido para que reintroducirlo en la naturaleza. Y como siempre, a 15 minutos del final viene el conflicto, que es que el cazador va por él para rendir cuentas ya con el perre, con el perrete, y pasan cosas. No estoy de acuerdo. Yo creo que precisamente Toby tiene bastantes giros. Pero digo que la parte más intensa es esa parte final donde está en la madriguera y todo esto, y cuando huyen con el oso. No te digo que la otra parte pero no porque tenga es interés. La parte más de acción, pero sí, realmente sí. Todo lo que te cuenta de cómo se va forjando su amistad, cómo se dan cuenta, se empiezan a dar cuenta de que es una amistad prohibida, y de cómo esa canción que me encanta, me parece muy heavy en el fondo lo que dice, esa de Education o Elimination, cuando le dicen al zorro, mira, tronco, este es un sabueso y o sabes lo que te espera o vas a acabar muerto. Y cómo se van dando cuenta y cómo se separan y cómo pasa eso que pasa, que hace que el perrito se vuelva en contra del zorro. Y, no sé, yo creo que es una película que precisamente yo pensaba que iba a ser más chorra, que yo pensaba que la tenía mucho cariño porque son un zorrito y un perrito, pero tiene bastante, bastante de donde rascar porque cuenta cosas muy reales y muy, que re, o sea, que re, muy relevantes, yo creo, y que lo hace muy bien. Sí, sí, a nivel de construcción de personajes y del conflicto entre ellos y el conflicto de la película, creo que está muy bien. No te digo que no, sino... Sí, es una película que defiendo completamente, porque cuando la vi precisamente empecé muy escéptico, porque digo, bof, una película de un zorro y un perro que se hacen amigos. Esta película no es para mí, pero no. ¿Ves? Es, yo leo eso y digo, una película de un zorro y un perro que se hacen amigos. Pero enseguida te logra la sonrisa con los personajes secundarios, que es su gran acierto, que si el búho, que si los pájaros que van siguiendo al gusanito ese que se va escapando, que es muy gracioso. Aquí además se ve un poco la estructura que van a tener luego las películas posteriores de los 90, de tener muy marcados cuáles son los protagonistas y la historia principal y luego la función de los secundarios, que no estorban, que no quitan minutos a la historia principal. Creo que aquí ya se empieza a ver eso. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, ya se ve también en lo que decía el contenido, que ya habla, o sea, que tiene muy focalizado lo que quieren contar, y aquí es muy como el Rey León o como Aladín, ¿no? De tú eres quien eres y no puedes salirte de quien eres, y un poco desafiar ese punto de partida, y yo creo que sí que se ve, estoy de acuerdo. Y lo que comentabas, en esta película empezaron a desarrollarla los Nine Old Men estos, los viejunos del estudio. Pero luego enseguida, con el rollo de los recortes y demás, y de los cambios que hubo, fue la nueva generación de animadores los que terminaron la película. ¡Tim Burton! Sí, y estaba por ahí gente como John Lasseter, Tim Burton, Brad Bird y Henry Selick. Nombres que ahora mismo son como los grandes... nombres de la animación que recordamos de fuera de Disney y que todos empezaron aquí, que es muy curioso todo eso. Bueno, algunos volvieron a Disney, sí que... ¿no? Como Lasseter y Brad Bird al final, pero cosas que pasan. Y que por te quería destacar de esta película a nivel artístico, los fondos en acuarela son una auténtica maravilla. Son súper sencillos, pero a nivel de la atmósfera del bosque y... de esa forma tan abstracta, impresionista que montan esos fondos, me parecían increíbles. Eran como grandes obras de arte en cada plano. Sí, sí, la verdad es que de todas formas el tema de los fondos de Disney es algo que está ahí, es una constante. Pero sí, sí, estoy de acuerdo que en ese aspecto es muy, muy bonito. Que yo quería decir que... con respecto a los Nine Old Men estos, a los viejunos de Disney, hay un documental que vi yo en su momento, que espero que podáis conseguir, que se llama Frank y Ollie, que son Frank Thomas y Oliver Johnson, que son dos de estos animadores viejunos que están desde los inicios de Disney, que te cuenta, es un documental muy curioso, son ellos dos, están ya muy mayores, a punto de retirarse, y te cuentan un poco pues todas, más desde su punto de vista, de cómo afrontaban la animación, de qué les gustaba la animación, y es muy curioso de ver, y también muy adorable, porque se les ve que disfrutan un montón con la animación, y son dos viejetes ahí haciendo posturitas, enseñándote cómo animaban y cómo ha ido evolucionando y tal, y yo creo que es interesante si os gusta el Disney y la animación y tal. Y cuenta historia Disney. Historia Disney. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a empezar un poquito así brevemente antes de que hablemos de la nueva película favorita de Ramón. A principios de los 80, en la compañía Disney, casi tres cuartas partes de los ingresos venían de los parques temáticos, porque eso, las películas no funcionaban en taquilla y tal. Y bueno, en el 84 fue cuando Disney creó Touchstone Pictures, que fue un poco la división que crearon para hacer películas más adultas. Y aunque no sea el ejemplo de película adulta, en esta primera parte de la década, lo que le salvó el culo a Disney fue Splash. Que esta grandísima película, por favor, de Ron Howard, de con Tom Hanks y Daryl Hannah, ¿no? Sí, sí, sí. Que se me había ido durante... que se estrenó en el 84 y lo superpetó también. Y metió muchísimo dinero en Disney y gracias a eso pues pudieron seguir un poco adelante, porque eso en este momento estaba pasando por una época bastante chunga financieramente, hasta el punto de que estuvieron a punto de ser comprados por Sol Steinberg, que quería eso, quería comprar la compañía, hacerla a pedacitos y venderla por ahí. Y al final, bueno, consiguieron salvar la Disney de la compra y destituyeron al sobrino de Disney y trajeron a gente nueva. De hecho, era la primera vez que trajeron a gente nueva de vamos, que ponían en dirección a gente que no estuviese de Disney antes, que trajeron a gente de Paramount, que eran Michael Eisner y Frank Wells. De hecho, a partir de ahora, toda esta etapa hasta que dimitió, se llama un poco la era Eisner de Disney, porque fue uno de los que ayudó a que saliese un poco a flote la compañía, sobre todo en la parte de animación. Y eso, pero bueno, eso yo creo que lo podemos hablar un poco más tarde, porque eso ya es cosa de post-Caldero, que fue el gran absoluto fracaso comercial mundial que supuso casi la bancarrota de Disney. La nueva película favorita de Ramón. Bueno, no tanto, pero sí que me ha que gustado no, es broma, mucho. Es broma. The Black Cauldron, el Caldero Negro, la película del 85, que costó el doble de Tozzy Toby de Fox and the Hound, y que es una película de aventuras en rollo fantasía épica medieval llevada al mundo Disney. Y adaptaba unos libros que se llamaban Las Crónicas de Prydain o algo por el estilo, y cuenta la historia de un chaval que está en una granja cuidando a un cerdito muy majo de un tal Dalben el Encantador. Taran es el chico que está con él, le ayuda, está en un sitio en el que un rey muy malvado, brujo, quiere dominar todo el mundo. ¿De qué me suena a mí esto? ¿De qué me suena a mí esto? Señor de los Anillos. Efectivamente, el rey cornudo, le vamos a llamar así porque es su nombre, de Horned King, quiere conseguir un caldero que lo que hace es lograrle un ejército de no muertos para conquistar la tierra. No la llamamos Tierra Media porque no hubiera cuento. Y el personaje empieza de ser un granjero a ser luego un gran guerrero, o no. Y se encuentra por el camino con aventuras y con otros personajes secundarios que podrían recordar a la Guerra de las Galaxias, pero no vamos a decir que recuerda, porque recuerda un huevo también. Y eso, logra tener una mezcla de un tono oscuro con aventuras más ligeras y cosas cómicas divertidas en un mundo con brujas, gnomos y maldiciones y un malo muy malvado, muy maloso. Tiene todo tipo de elementos que, como habréis podido notar, son muy clásicos de esto de la fantasía épica. Pero vamos, yo creo que están muy bien utilizados en esta película. Me ha sorprendido muchísimo porque yo me esperaba un pastiche insoportable y me ha parecido súper divertida. Con sus momentos emocionantes y con ese rollo de atmósfera más oscura que no estás acostumbrado a ver en una película Disney, y menos en estos momentos. Y lo gracioso es que era tan oscura que el propio Jeffrey Katzenberg, que os sonará el nombre porque es el de DreamWorks, el que da por saco ahora mismo con DreamWorks Animation, Jeffrey Katzenberg estaba por ahí y dijo: uy, esto puede alienar a los espectadores niños, esto tiene demasiada violencia, vamos a cortar. Y a pesar de todo... fue la primera película de Disney que no calificaron para público general, que le pusieron el PG. Sí, es que tiene cosas que yo creo son bastante chungas para ser este tipo de producto que es. Pero bueno, y fue un fracaso porque... fue un fracaso hasta el punto de que no solo costó una pasta y no recordaron la mitad, es que recaudaron más Los Osos Amorosos, ¿vale? Qué como muy vergüenza, ¿vale? Qué triste. No, sí, yo hablando del Caldero, a mí me ha parecido una película entretenida, sobre todo por las referencias que comentabas, porque se ve mucho la influencia de Los Anillos. Hay un momento que está cuando llega allí al reino, como lo quieras llamar, donde está el malo, tal, es como súper Mordor, ahí está un volcán. Luego la bruja esa que aparece me recuerda mucho a Merlín, ese momento de la película me recuerda a Merlín, pero no sé, supongo que como tenía fama de ser una película oscura, que no triunfó porque, pues eso, porque no era tan apta para niños, porque no consiguieron enganchar con este tipo de historia, que en el fondo es muy distinta a lo que venía haciendo Disney hasta el momento. Me ha parecido pues una película de aventuras que a esta sí que no hay nada de, no hay ningún desarrollo de personajes de ningún tipo, o por lo menos yo no lo veo. Entonces no, yo no he acabado de conectar con la película. Yo supongo que eso, no he conectado con ella, entonces claro, las aventurillas y tal me daban un poco igual. Así que a mí me ha dejado bastante bla. Pero puedo entender su atractivo para alguien que disfruta de la fantasía épica como vos. Sí, sí, no. A mí, yo creo que, a pesar de lo que dices, yo creo que la manera que tiene de construir ese mundo fantástico está muy lograda, ¿no? Aunque se le pueda sacar pegas en otros aspectos. Y de ese ningún punto, personaje canta. No cantan, Ramón. Efectivamente, no cantan. Y desde ese punto de vista me parece muy interesante todo el rollo de mitología que tiene y cómo lo presenta. Quizá es un poco raro la forma que tiene de enlazar pasajes más oscuros con pasajes tan ligeros y cómicos, que es un poco lo que va en su contra, en contra de la película, que parece en momentos en los que la forma de pasar de una cosa a la otra no está del todo lograda. Pero bueno, aparte de eso, a mí me parece una peli muy, muy digna. Sí, es que es más adolescente, es más, no llega tanto a young adult como se ha puesto la de moda decir, lo de este tipo. Sí, de sería una especie de precursor de ese tipo de películas. Sí, cierto, pero es cierto. Un poco ese rollo. Pero bueno, claro, lo que comentábamos, volviendo a lo que decía antes, a raíz del caldero, Michael Eisner y Frank Wells, que fueron los que contrataron los fichajes para salvar Disney, llegaron y bueno, llegaron en un momento en el que no había mucho que empeorar, ¿no? Michael Eisner y Frank Wells llegaron en este momento en el que la compañía tenía que resurgir un poco y parecía que después de este intento de compra la intención era que remontase, pero la división de Disney de la parte de animación real, vamos, de imagen real, iba tan bien que necesitaban más espacio. ¿Y qué hicieron? Pues echaron a toda la gente de Disney Animation, del edificio en el que estaban, que es en el que llevaban desde, pues, Walt Disney caminaba por esos pasillos, y les echaron y les llevaron ahí unos barracones, y claro, ya estaban todos pensando que Disney Animation era, vamos, que era el fin. Y de hecho, que yo lo he visto, así que seguro que se puede ver en algún sitio, en su momento lo vi que estaba, será parte de algún documental o algo. Cuando llegaron al edificio nuevo, no se les ocurrió otra cosa que celebrar el fin de Disney Animation con una reinterpretación actuada en vivo de Apocalipsis Now, que les es ahí, es muy divertido. A toda esta gente que ha comentado Ramón, Brad Bird, estaban todos ahí haciendo el chorra. Pero bueno, el caso, que J.C. Katzenberg, que estaba en plan, a mí me da igual lo que hagáis, yo quiero dinero, y no acababa de levantar la moral de la gente. Michael Eisner decidió contratar a Peter Schneider, que bueno, que es para presidir la compañía, no es alguien que ahora mismo probablemente os suene, pero sí que ha sido el que llevó a Disney Animation a su segunda edad de oro, ¿no? Con todo esto, con Aladdin y La Bella y la Bestia y tal, que empezó aquí post Caldero. Y llegó en plan a saco, cambió toda la tecnología de la compañía, hizo cursos para reciclar a todos los animadores, incluso contrató al entrenador de los Lakers para que diese charlas de trabajo en equipo y del como espíritu de ganar y de la victoria y todo esto. Y todo empezó a cambiar en Disney. Decidieron olvidar toda esta política de los reestrenos que comentaba antes, de reestrenar las películas 7 años después, y ya se lanzaron a tope a vender, bueno, primero con alquiler, y luego ya la venta de sus películas. Empezaron con Dumbo y con Fantasía. No, con Dumbo y con Alicia. Y luego fue la de Pinocho, que la sacaron a la venta en el 85 y lo absolutamente ultrapetó. Fue la película más vendida de ese año. Y claro, todo este tipo de cosas, digamos, que poco tenían que ver con las películas que estaba produciendo Disney, fue lo que salvó un poco el percal en ese momento. Y en toda esta historia, como tenían a los animadores a sueldo, a nómina, pues llegaron en plan, oye, que se nos ha ocurrido adaptar esta cosita de una especie de Sherlock Holmes ratón, y le dijeron, os estamos pagando, así que hacerla. Y la hicieron. Y vamos a hablar de esa antes de seguir hablando de cómo terminaron los 80 para Disney, que es la de The Great Mouse Detective. O en España que se llamó Basil el superdetective ratón o algo por el estilo. El ratón, ¿no? Superdetective. Que es muy, muy fuerte. Y sí, como has dicho, es una adaptación del personaje de Sherlock Holmes y de sus aventuras, por decirlo de alguna forma, pero en ese mundo ratunil paralelo, invisible a los humanos, que comentamos en Los Rescatadores, pues utilizan un poco el mismo recurso para hacerlo en esta ocasión, utilizando estos personajes, ¿no? Un secuestro de un relojero, ¿era un relojero? Sí, era un relojero cosa, sí. Mecánico. No, sí, un constructor de juguetes o mecánico de juguetes, sí. O algo así. Bueno, hay un villano muy carismático que es el profesor Ratigan, el archienemigo de este Sherlock Holmes, que es Basil, que sería como su Moriarty. Y tienes el secundario que aparece de repente, que es el mayor Dawson, que sería evidentemente Watson. En fin, tienes toda esa representación de los personajes. Y luego la película es una película de aventuras, diría típica ochentera total, desde los mismos títulos de crédito, porque aparece una música que es muy, muy evocadora de películas de aventuras rollo, yo qué sé, Los Goonies, El secreto de la pirámide y similares, que por cierto la banda sonora es de Henry Mancini, que en esta época Disney no había dinero para otras cosas, pero para contratar a compositores de los buenos, daría para un par de horas más hablar todo el tema de las bandas sonoras en esto. Y bueno, es que tiene muchísimos elementos ochenteros, empezando por el murciélago, que es Super Gremlin. Sí, no, cierto. No me digas que no. Y bueno, nos metemos eso en... Hay un plan de este malvado para hacerse con el poder del reino de Inglaterra, de alguna forma, ¿eh? Y Basil tiene que impedirlo. Y me parece una película muy bien lograda, que es muy emocionante y que tiene un villano que vale mucho la pena. Tiene esa representación de la sociedad de los ratones que como reflejo de la sociedad humana, que funciona muy bien, y la parodia y la crítica y todo integrado dentro de la fantasía de forma muy acertada. Y en el fondo pues es eso, aventuras sin más pretensiones, bien realizadas, muy emocionantes, y tiene, yo creo que la parte final súper imaginativa con toda esa parte del Big Ben. Yo, la parte que están dentro del Big Ben, fenomenal. A mí me parece maravillosa toda esa parte, toda sobre todo por los planos y por cómo se mueve la cámara. A mí me llamó muchísimo la atención el tratamiento visual de ese momento. Bueno, y luego... el momento villano explica plan al bueno y te dejo, sí, con el super plan para matarte, con cronómetro, con la canción aquella del Goodbye So Soon, que me parece una de las cosas más inspiradas de no solo de esta época, sino de toda la historia de Disney. Oye, y otra cosa muy ochentera, bueno, en este caso más homenaje setentero, pero el momento es en el que entra en el bar, es muy cantina de Star Wars, no me digas que no. Sí, cuando tiene ese rollo de los bajos fondos, ese rollo de darle algo más de como de enjundia, de aquí pasan cosas, aquí hay criminales y gente de mal vivir, está muy bien. La verdad es que es una película que, eso, sigue siendo una película muy sencilla, pero... juega muy bien sus cartas, se utilizan muy bien los personajes, las tramas, las referencias para crear una película que despierta interés desde el primer momento y tiene un arranque muy bueno. Todo lo que ocurre durante la película te mantiene vivo el interés. Creo que está, me parece muy redonda para lo que es. Sí, no, que además todos los personajes están muy bien, porque hasta la niña, que es la víctima, digamos, porque le ha secuestrado a su padre, es un personaje muy activo, que no estorba en ningún momento, que de hecho hace avanzar la trama muchas veces. Esa conexión que tiene con, vamos, esa historia que tiene con su padre funciona muy bien emocionalmente. la química que tienen Watson, llamémosle Watson, con Basil. No, sí, me parece que todos sus elementos encajan muy bien. A mí me ha sorprendido por eso, porque claro, te enfrentas a todas estas películas pensando que, o sabiendo que fueron fracasos en su momento, y te encuentras con historias muy válidas, mucho más válidas que todas las anteriores, de las décadas anteriores, y claro, da rabia. Sí, da mucha rabia. Se nota que hay muy buenas ideas y que detrás había gente que sabía hacer cosas. Otro asunto es que a lo mejor no terminaban de dar con la fórmula, que es el problema de Disney, ¿no? Que siempre iban a buscar la fórmula para el éxito, que muchas veces les funcionaba, y aquí en los 80 pues no daban una a derechas en ese sentido. Bueno, realmente, ya no volvemos ahí a saco, el tema con Basil no fue mal de crítica, ni mucho menos, y tampoco fue mal de taquilla. El problema fue que llegó Don Bluth, el señor abandonador que he dicho antes, y se puso a trabajar con un señor que se llama Steven Spielberg, que trabajaron para Universal, y estrenaron prácticamente, vamos, el mismo año que, muy cerca de Basil, estrenaron Fable, el nuevo mundo, y fue la película más taquillera de animación que no fuese de la historia, sin contar las de Disney. De repente ahí tenían ese gran competidor, que eran nuevos, que eran, hicieron unas cuantas películas que se salían un poco de las tics de Disney, y llamaron la atención y lo petaron, y claro, ensombrecieron aún más lo que estaba estrenando Disney. Y eso, y bueno, ya por dejar Basil, que tenía una anécdota que a mí me encanta, porque me recuerda mucho a ciertas críticas que hacemos de los cambios de títulos, porque cuando los que idearon la película tenían la idea de ponerle el título del libro en el que está basado, que está basado en un libro infantil que se llama Basil in Baker Street, y querían ponerle ese título a la película, y los de marketing dijeron que no, que eso no vendía, y que tenían que ponerle el gran ratón super detective. Y decidieron hacer una broma que no le sentó muy bien a Peter Schneider, que es que enviaron un memo como en su nombre, diciendo que todas las películas de Disney anteriores iban a cambiar de nombre, y pusieron una lista entera, pues poniendo cosas como el chico de madera que quería ser real, o siete enanos ayudan a una chica, o fantasía era color y música, y se puede leer por ahí la lista, y es muy gracioso que tal, que me hizo, porque claro, como ahora criticamos tanto el tema este, sobre todo en España, que les encanta explicar la película del título, es una anécdota divertida. Y eso, y luego en el 88 llegó otra nueva película de esta nueva era, bueno, nueva era, todavía no había arrancado la nueva era, pero estaban, ya se notaba la, sobre todo el tema creativo. Y época de transición, sí. Sí. Oliver y and Company, Oliver y su pandilla, que tenemos más gatitos y perritos. ¿A qué sí, Ramón? Tenemos gatitos, tenemos perritos, y tenemos gente mala y gente peor. Y bueno, es una película muy ochentera en todo. O sea, quiero decir, es los 80 hecha película de Disney con animalitos. Porque tenemos a un gato abandonado, porque nadie le quiere adoptar estando en la calle, y se encuentra... Ay, que... Ese momento inicial me recordó un poco a Up, porque, o sea, Up en el sentido de que es como una pequeña historia en esos 5 minutos nada más, que te describen ahí un momento, es muy feliz, muy feliz, muy feliz, hasta que de repente es muy triste, muy triste, muy triste. Dices, sí, no, además, favor, con la canción... ¿Adoptar? La canción ya te va diciendo que eso de ay, vamos a coger todos los gatos, no va a pasar de todo bien para nuestro protagonista. Y eso, se encuentra con un perro que le lleva a un grupo de perros que están ahí trabajando para un sin techo, que el hombre debe dinero a un mafioso. Esto es los 80, ha hecho película, no me diréis que no. Y por un motivo u otro acaba en casa de una pequeña niña muy bonita, que es un poco millonaria, vamos a decirlo, y está un poco sola, porque su única compañía es una perra diva y su, bueno, mayordomo, chofer, como queráis llamarlo. Y bueno, tenéis todo. Tenéis la lucha de clases típica de los 80. Tenéis lo de adaptarse a la gran ciudad. Tenéis lo de los marginados. Están todos los temas típicos de estas películas de los 80. Y incluso ese retrato que hace de la ciudad también es muy típica de Nueva York de esa época. Es súper moderna, cool de lo que podría ser la época. Y al mismo tiempo creo que ha envejecido muy bien. Creo que los temas que trata funcionan muy bien hoy en día en 2013, que es algo muy, me parece sorprendente para una película como esta. Pero Sí, lo que voy a decir, es una a ver. película que recuerda a cosas, recuerda a Dama y el Vagabundo, recuerda a 101 Dálmatas también y recuerda a otras cosas de Disney, a pesar de que esta película está inspirada así como lejanamente en Oliver Twist, de ahí que el protagonista se llame Oliver. Pero sí, es muy curioso cómo tiene ese rollo de. Es como súper moderna, pero al mismo tiempo tiene cosas que vienen de lo más profundo de las bases de las películas Disney de animación. ¿Y mi veredicto cuál es? Mi veredicto que es una película bastante decente, ¿eh? Creo que logra muy bien darle ese toque de aventuras con personajes modernetes y. Pero sí, pero tampoco es de los mejor que ha hecho Disney, pero tampoco es de lo peor. Es de esas películas de. Estoy en un dilema moral. ¿Tú qué piensas de ella? A mí me parece una película muy simpática. De hecho, me sorprendí pasándomelo muy bien viendo Sí, Oliver y su es pandilla. divertida de principio a fin, eso lo reconozco. Sí. Yo creo que igual que pasaba con Basil, aquí también el punto fuerte son los personajes. Porque todos los perros, aunque son muy estereotipo de el caniche hispano, el otro estirado, un poco racista a lo mejor en algunos sentidos, pero no, más que, bueno, es muy estereotipo simplemente, pero funciona muy bien porque todos son graciosos en su perfil y no acaban cansando y es muy entretenida y toda esa imagen de Nueva York urbano de la época, combinado con la música también ochentera, ese momento baile de los perros, creo que tiene detalles que le dan valor y a mí, y eso luego que me resultó muy divertida, y no sé, yo creo que desde luego no es de lo peor que ha hecho Disney, me parece que está muy olvidada ya injustamente probablemente. Sí, es que es más Pero que decente, ya digo, tiene todos esos elementos que he comentado muy típicos de los 80, incluso lo de el ganar dinero versus la ética, que también era muy típico. sí, el Y personaje del vagabundo representa o sí. cuenta muchas cosas que siguen en la actualidad, vamos, que son rabiosa actualidad ahora mismo. Completamente, por eso me sorprendió mucho. Y eso tiene personajes muy bien perfilados, tiene una historia que está bien desarrollada, que funciona bien, que te presenta conflictos y los desarrolla sin tener que aparecer una hada madrina para solucionarlos, que también, oye, creas que no es un punto a su favor. Y luego la música muy de la época, con unas canciones muy, muy modernas, pero claro, modernas de los 80, tened en cuenta esto cuando se ve una película como esta hoy en día. Y claro, yo que soy muy fan del cine de los 80, pues veo esto y la verdad es que funciona muy bien todo lo que aparece en esta película. Sorprende ver que esta película pase tan desapercibida. Pues sí, y pasó desapercibida porque una vez más tuvieron muy mala suerte. Porque, bueno, primero quería contar una cosa y es que esta es la primera película que Disney empleó, o sí, empleó un equipo entero dedicado a animación por ordenador. Que hasta ahora, pues yo qué sé, Taro, vamos, el Caldero, Basil, pues tenían momentos muy concretos, pero esta tiene bastante tratamiento en ese sentido, pues los rascacielos y los coches y los trenes y tal, toda la parte urbana y tal, va muy en ese rollo. Pero bueno, lo que decía, ¿qué pasó con Oliver? Que se estrenó exactamente el mismo día que una película que me ponían a mí cada vez que llovía en el recreo. Y nos metían a todos en una habitación a ponernos la película de piecito, En busca del Valle Encantado. También es Película mala también de Don. suerte. Sí, las estrenaron las dos el mismo día, también de Don Bluth y Spielberg y Universal. Y fue un completo y absoluto éxito de taquilla. Bueno, no sé si sabéis que En busca del Valle Encantado tiene 13 partes. 13 partes, ¿vale? Es como. Y otra vez, claro, eso, ensombreció totalmente el estreno de Disney. Oliver fue completamente olvidada. No fue un fracaso como El Caldero, pero claro, no tuvo el éxito que se esperaba de ella o que se quería de ella. Y aquí lo que salvó el percal, que aquí Peter estuvo muy atento, bueno, y Michael Eisner también, no le vamos a quitar a él el mérito, fue quien engañó a Roger Rabbit, que fue otra película que se estrenó también en el 88, que tuvo muchos problemas de producción, porque también se pasaron de presupuesto y llevaron el rodaje al Reino Unido, o sea, a Nueva York, y no sé, bueno, tuvieron muchos líos y al final se gastaron muchísimo dinero, pero recaudaron muchísimo más dinero. Y fue eso lo que inyectó, porque claro, lo hicieron en colaboración con toda la parte de animación y tal. Y eso fue lo que le dio la pasta al departamento para ya arrancar lo que podríamos llamar la edad dorada de Disney, que arrancó con La Sirenita, que se estrenó en el 89, y luego pues le siguieron La Bella y la Bestia y Rey León y tal, que eso ya es material de otro podcast. Para el año que viene. Para el año que viene. Aquí cortamos con estas 27 películas y esta historia de Disney que esperamos que os haya resultado interesante. Hemos intentado hacerlo lo más dinámico sin tampoco meternos demasiado en temas históricos, pero tampoco sin dejarnos contar todas esas cosillas interesantes que han marcado la historia de Walt Disney Animation. Y no sé, Ramón, ¿quieres añadir algo o añade algo, no? Yo lo que añadiría es primero que este revisionado sirve para quitarse un poco la imagen de princesas Disney, de Disney. Creo que Disney tiene muchas más cosas que aportar y películas mucho más interesantes que las protagonizadas por princesas, a pesar de que alguna de ellas las considero como de lo mejor que han hecho. Y sobre todo, lo valientes que fueron en sus inicios, haciendo la apuesta que hicieron por la animación en producciones realmente costosas y de mucho tiempo. ¿Y cómo se han mantenido realmente a lo largo de los años cuando las malas épocas han superado a las buenas? En cuanto a me refiero comercialmente. Y seguir apostando por la animación y seguir intentando innovar y buscar nuevas cosas. Y creo que es ahí también hay que darles ese mérito. Sí, sí, a pesar de todos los altibajos, además lograron muchas mejoras tecnológicas, como que hemos podido comentar por aquí, que han ayudado a la animación y que realmente la animación de hoy en día, que está en su mejor momento en el cine, yo diría, porque todos los grandes estudios tienen sus estudios de animación muy potentes que sacan al menos una película al año, o tres, si eres DreamWorks, claro. Esto es gracias a Disney, porque realmente fueron los que fueron pioneros en esto de animación en el cine y dieron muchos pasos adelante cuando nadie daba duro por ello. Pero bueno, me quedo con muy buen sabor de boca y viendo grandes películas como la de Blancanieves, Fantasía o Pinocho, o Alicia y Peter Pan, que son dos grandes favoritas también. Y bueno, esas serían mis cinco favoritas de todas las que hemos comentado por aquí, sin duda. Creo que son las mejores, las más interesantes, más la extra de Sleeping Beauty y la Bella Durmiente, por otros motivos más concretos a nivel artístico, que me parece fascinante. Y luego, no es tan mal el recuento, ¿eh? Creo que a lo mejor de estas 27 películas, al menos la mitad puede decirse que vale la pena verlas, y eso me parece que es decir mucho cuando estamos hablando de 50 años. Bueno, en este caso, bueno, sí, para 50 años, pero estaba pensando en películas. Sí, yo totalmente de acuerdo, precisamente es algo que quería decir, que con el miedo del revisionado, es verdad que algunas han perdido, no han aguantado el paso del tiempo, pero otras no solo lo han aguantado, sino que lo han superado con creces a sus primeros visionados en su momento cuando éramos más pequeñuelos. Pero sí que el balance al final es positivo, teniendo en cuenta, o sea, si tenemos en cuenta que es una compañía que ha bebido mucho de las mismas ideas y del mismo tipo de historias, y a pesar de eso han sabido encontrar en la mayoría de los casos ese toque de magia, ese toque de originalidad o ese toque de conectar con el espectador en alguna forma. Y no sé, yo ya lo he dicho, a mí me gusta mucho Disney. Y aunque haya tenido esos altibajos y aunque mucho se le pueda criticar por muchas cosas, creo que estamos ahora en la animación en gracias a ellos. Y eso no, ese mérito no se lo puede quitar a nadie. Sí, yo creo que vale la pena reivindicar ahora a Disney cuando parece que durante mucho tiempo ha estado muy, muy infravalorada o muy criticada injustamente, yo creo. Que por cierto, ya lo he comentado en algún momento antes, que he preguntado hoy en Twitter para hacer un sondeo las películas favoritas de la gente. Y aparte de Blancanieves, que bueno, esa me la esperaba, porque sé que tengo unos seguidores muy listos, con mucho criterio. A mí me ha sorprendido mucho que precisamente como hemos hablado de, bueno, lo que has puesto a parir Merlín el Encantador, es una de las favoritas de mucha de la gente que me ha contestado. Sí, esa junto con El Libro de la Selva también, que la han nombrado algunas personas. Sorprende, yo creo que es gente que no la ha vuelto a ver desde su niñez, porque qué malo yo es. Creo que pierde mucho con la mirada de un adulto esa película. Probablemente un niño seguirá flipando con ella, como yo tenía el recuerdo en mi mente, pero es que no creo que aguante nada bien el revisionado. Seguramente ahora me criticarán y me dirán, no, la he visto el mes pasado y me gustó mucho, pero bueno, decidme amigos, The Sword in the Stone, la de Merlín en el Encantador... En serio, ¿la habéis visto recientemente? Quiero saber, ¿por qué esa obsesión con esa película? A mí lo que más me ha sorprendido es que alguno sí que se ha acordado, pero yo esperaba más fantasía. Porque a mí ahora mismo, si me preguntas, de las primeras películas de fantasía, no, o sea, es que ni me lo pienso. ¿Qué fantasía gafapasta? Ay, por favor, me tienes que llamar gafapasta en todos los programas, ¿no? Oye, que es mi favorita también, de mis favoritas, ¿qué quieres que te diga? No, pero sí, yo, hombre, es que no creo que es la típica que vea un niño, no creo que esté en el recuerdo de la mayoría de la gente. Ya, sí, es, yo... Es algo complicado, sí. De las otras probablemente diría Pinocho, pero me costaría. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir terminando, ¿no? Que tenemos además una sorpresa en forma de concurso, sorteo, barra cosa. Cuenta, Adri, barra ¿qué vamos cosa a sortear? Pues sí, vamos a sortear un par de Blu-rays de dos películas de las que hemos hablado en este podcast, que son Fantasía y Toddy Toby, y hemos decidido que vamos a hacer un sorteito en el que, bueno, pues todo el que participe puede optar a llevarse la película, obviamente. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner en Facebook una encuesta en la que habrá una lista con todas las películas de las que hemos hablado hoy. Y para participar solo tenéis que votar en esa encuesta y en los comentarios de la misma encuesta poner pues lo que queráis, si os ha gustado el especial, cuál es vuestra favorita, si lo queréis añadir ahí, explicar por qué, decirnos lo guapos que somos, lo que os apetezca, pero tenéis que comentar para que se quede registrado vuestra participación. Y eso, de todos los que contestéis, pues sortearemos estas dos peliculillas. Aparte del sorteo, por supuesto, ya sabéis que los deberes de este podcast son muy obvios. Estamos hablando de Disney y de Disney hasta 1988, que os conozco, que hoy lo he puesto en Twitter y ya había algunos que, joder, es que me has quitado las mejores, como saber. Pero ves, es que yo os invito, bueno, yo creo que Ramón también, a hacer el ejercicio de volver a ver algunas de esas películas, porque decir todas es pedir demasiado. Pero la gente tiene mejor recuerdo de las más recientes, cosa que es también más entendible, pero hay grandes películas en esta primera mitad de los años de Disney y no sé, yo creo que merece la pena volver a echar un ojo, sobre todo a alguna de las películas que hemos comentado. Ay, y creo que ya podemos ir terminando, ¿no? Esa es tu forma de decir, te enrollas a Diana. No, nos hemos enrollado los dos. Pues nada, esto ha sido todo por este episodio 51 especial Disney in the Middle of the Night con estrellas y deseos y hadas madrinas y de todo. Yo he sido Ramón Rey. Ramón, tienes que cantar para despedirte. No voy a cantar. ¿Por qué? Pues puedes contar la de Dame un silbidito. Dame un silbidito. Venga. Que no. Sí, no. ¿No? ¡Qué mierda! Lo he intentado, gente oyentes. A la que yo soy Adrián Izquierdo. Adiós. Hasta la próxima.